La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos, escobuleros todos. Empieza un nuevo viaje, una nueva aventura radiofónica. ¿Y esta vez dónde vamos? Pues en busca y captura del Santo Grial. Ya veremos si es santo y si es grial. Porque, ¿cuál es la naturaleza del grial? Se ha hablado mucho, se ha especulado demasiado. Se ha dicho que si era una piedra, que si era un vaso, una escudilla, un caldero, una bandeja o un linaje. Unos dicen que sería una esmeralda, esa que cayó de la frente de Lucifer. Otros que la lanza de Longinos. Que si un caldero capaz de dar alimento ininterrumpidamente. Que si la mesa de Salomón. Que si la gran obra que buscan los alquimistas. E incluso se llega más lejos, diciendo que no era un objeto, sino una cualidad. El Grial sería la verdad, con mayúsculas. Hay quien se basó en el significado etimológico y dedujo que el Grial sería la sangre real, el linaje procedente de la descendencia que tuvo Jesús con María Magdalena. Tendremos cuidado en elegir el auténtico Grial, pues, tal como se dice en la película Indiana Jones y la última cruzada, si el verdadero Grial da la vida, el falso Grial priva de ella. ¿Y si el Grial era realmente el cáliz de la última cena y ese objeto estuviera en España? Pues de todo eso y más vamos a hablar en este programa. Así que empezamos ya, que para luego es tarde. Hoy tenemos una mesa bien surtida de cálices, de vasos, de copas, de viandas y de postres. Un buen yantar con sus correspondientes libaciones y con unos buenos caldos etílicos, como mandan los cánones. Y estamos rodeados de santos varones, de apóstoles, de evangelistas. Yo creo que podemos empezar por los evangelistas. San Marcos, Marcos Carrasco, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Cuidadito conmigo, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. San Juan, representado por Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Pues aquí, escribiéndome un apocalipsis, el segundo, segunda versión. Bueno, pero ¿hemos llegado al séptimo sello? Al séptimo no, al sexto solamente, yo es que no tengo para más. San Miguel, bueno, yo creo que San Miguel es un arcángel, ¿no? Hemos elevado de categoría esta mesa. Yo estoy por encima. Por encima de todo. Sí, del bien y del mal. Toma ya, eso es empezar bien. San David. Bueno, lo de santo, vamos a dejarlo a un lado, ¿no? Que ellos sean santos, vale. Yo con ser rey David ya me conformo. Claro, pero santo varón, totalmente acreditado. Sí, bueno. Buscador del Grial, de la mesa redonda. Por supuesto, del conocimiento, de la alegría. Y auténtico caballero. Por supuesto, eso que no falte. Como San Carlos. San Carlos Borromeo no, pero San Carlos Canales. Sí, porque hay pocos San Carlos, ¿eh? Hay pocos. Es escaso. De ser malos, por naturaleza. San Carlos Borromeo es el patrón de los banqueros, ¿cierto? ¿Ves cómo son malos por naturaleza? La pela es la pela. San Alberto Magno. Se supone que tendría que ser el patrón de los universitarios, estas cosas. Claro. Pero yo de santo sí que no tengo. Universitario, nada. Además a Alberto Magno se le atribuye un autómata, ni más ni menos. Mentira, seguro. Y no podía faltar en esta mesa un Jesús. Servidor. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. ¿Hablaremos de qué? Pues de esos cálices, de esos calderos mágicos que se hallan por España, y no estamos hablando solo del Grial de Valencia, al que le dedicaremos largo y tendido una pequeña disertación y sobre todo las últimas teorías que se han desarrollado conforme al tema. Por lo tanto, no busques demasiado, que a lo mejor lo tenemos muy cerca. También de la vinculación del monasterio del Escorial con esa tradición griálica, con esos cuadros que representan la última cena en la que aparecen griales, y algunos de ellos bastante extraños, y nos meteremos con esa teoría que asegura que el Santo Grial es la sangre de Cristo. En nuestro filandón vamos a abordar cuestiones como el cáliz de la Catedral de Valencia, como no, por supuesto, además desde un punto de vista histórico y arqueológico, y esos griales que están repartidos por el mundo, más que griales, calderos. Más que calderos, esos cuernos de la abundancia donde te conceden todos los deseos y que nunca se acaba todo ese manantial que dicen albergar. Y también, como no, muchísimas curiosidades referidas a este apasionante tema, a todo lo que había sobre el mantel de esa última cena. Vamos a entrar de lleno en ello. SAP CB Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. El cofre del tesoro. A ver, Miguel, la verdad es que en España tenemos una gran tradición de griales, de calderillos, de esos que dicen que son terapéuticos, que sirven para quitar desde un dolor de muelas hasta un dolor de cabeza. Calderos que han estado en algunos santuarios, en algunas ermitas, que por desgracia muchos han desaparecido y por lo tanto se ha perdido en parte esa tradición mágica. Pero algunos se conservan, aunque yo creo que habría que hablar casi como de dos tipos de griales. Por una parte, aquellos que están relacionados con milagros eucarísticos, y por otra parte, con aquellos griales que no tienen nada que ver con Cristo, ni con la Última Cena, ni con ningún tipo de milagro, pero sí que han tenido pues toda una tradición más que milagrosa, milagrera, relacionada con un santo determinado. Sí, la verdad es que en España tenemos, se puede malinterpretar esta frase, pero tenemos una buena tradición de irnos de copas. Y en este caso tenemos unas cuantas muy milagrosas y que tienen una historia detrás muy fascinante, la gran mayoría de ellas. Si te parece, por citar quizás la más conocida, porque muchas de ellas seguramente nuestros oyentes no las hayan visto físicamente, pero sí hayan visto representaciones suyas. Porque ¿quién no ha visto, por ejemplo, en el escudo de Galicia una copa? Esa copa que precisamente aparece en tanto en el escudo de Galicia como más concretamente en el de Lugo. Es ni más ni menos que el que han venido a llamar como el Grial del Cebreiro, que no deja de ser una copa que está relacionada con un milagro eucarístico. Claro, pero eso sí es un cáliz, ¿verdad? Claro, claro, efectivamente. Ese sí, que es un cáliz tal cual. Además, pues con toda una leyenda en torno a él, con una inscripción, incluso se sabe más o menos de cuándo puede ser datado, que es aproximadamente en el siglo XII. Curiosamente, dos siglos después, ya en el siglo XIV, dicen que es cuando sucede aquel portento, aquel milagro eucarístico, eucarístico en el sentido de que sucede durante la celebración de la misa. El clásico cura descreído que no se cree lo que está haciendo. Efectivamente. En este caso, dicen que, bueno, pues el Cebreiro, que es un municipio que se encuentra en los montes de León, ya entrados en Galicia, y que pilla precisamente en pleno Camino de Santiago, durante un frío día de invierno con unas nevadas increíbles, uno de los benedictinos que oficiaba allí misa, bueno, pues la dio de mala manera y algo desganado porque pensaba que nadie iba a venir a aquella ceremonia. Sin embargo, un paisano de Barça Mayor, que es un pueblo cercano, al que han atribuido el nombre de Juan Santín, es difícil de concretar esto, pero bueno, parece ser que este buen hombre se acercó allí con toda su buena voluntad esperando que pudiesen oficiar la misa. Pues bien, este sacerdote descreído le dijo que, bueno, que había hecho prácticamente el tonto acercándose con esa gran nevada para oír misa. Sí, porque lo atribuyen en un día de invierno, ¿no? Incluso dicen el año de 1300, pero yo creo que claro, es un año muy, muy aproximado, ¿no? Exactamente. Lo cierto es que dicen que cuando estaba celebrando la misa llegó el momento de consagrar el pan y el vino como sangre y cuerpo de Cristo. Sí, la transustanciación. Efectivamente. Palabra difícil de pronunciar y menos de entender. Pues justo en ese momento el vino empezó a tomar un espesor un poco especial porque se acababa de convertir en sangre precisamente en este cáliz, en este grial del Cebreiro. Incluso dicen que la inscripción que rodea al borde del cáliz, en latín sería algo así como hoc is sacratur quo cundecis paret, viene a significar algo así en el castellano, en el román paladino, algo así como en este se consagra todo lo que se consagra lo que a todos da la vida. Pues uh-huh. Ejemplifica eso, que verdaderamente la sangre de Cristo consigue llevarnos en cierto modo a una inmortalidad espiritual, ¿no? Sí, que es una de las virtudes que tiene el Grial, por otra parte. Claro, claro. De hecho, deriva de muchas cuestiones religiosas del cristianismo. Pero si no nos queremos alejar mucho más de allí, si nos pasamos a la provincia de León... Pero espera. Antes de eso, porque si el peregrino se acerca hasta Cebreiro, que además es uno de los lugares casi obligados del Camino de Santiago, ¿se puede encontrar allí con ese cáliz? Sí. Este cáliz es de los que sí que se conserva. De hecho, se conserva tanto el cáliz como la patena, que es la otra forma circular que aparece también en el escudo. Y de con las manchas de la sangre del supuesto milagro. Claro, porque muchos de ellos se conservan. Incluso hay hostias que también se... No en este caso, pero en otros lugares donde se ha realizado esa transustanciación verdaderamente han tomado cuerpo carnal, digamos, las hostias, sí que se conservan, bueno, de aquella manera, conservadas, claro, porque es una cuestión muy difícil de mantener. Pero sí que es cierto, allí si van nuestros escobuleros podrán observar cómo se conserva en una vitrina, muy bien guardado, por cierto, en un arca que dicen que donan los Reyes Católicos precisamente a este lugar. Sí, ya que van los Reyes Católicos, pues un buen relicario, ¿no? La altura regia. Y hay una cosa más, Miguel, no solo pueden encontrar en ese relicario donde está por una parte la hostia, digamos ya resecada, ¿no? La hostia que supuestamente se convirtió en carnes y la sangre, el vino que se convirtió en sangre, sino que además a las afueras se conserva, bueno, está lo que es la sepultura tanto del monje de Aurignac, el que estaba celebrando la misa, como el peregrino. Como del peregrino, bueno, el Juan Santín. Exactamente, sí. De hecho, es uno de los lugares claves dentro del Camino de Santiago, es realmente precioso, porque justo cuando llegas allí es cuando ya ves todo Galicia. Todo el panorama. Claro, está justo a la frontera entre León y Lugo. Dice, ya queda poco. Claro, ya lo vas viendo. Precisamente. Poco el Ultre. Luego y además, el camino hace bajada. Ya, porque estás no, claro, en lo alto. Claro, luego tienes el Alto del Pollo y ya lo demás es cuesta abajo. Ya no hay grandes cuestas, la verdad. Eso todo peregrino lo agradece. Claro, primero ves el milagro de la hostia y luego el Alto del Pollo. O sea, que ya cerca te quedan las cúpulas de la Catedral de Santiago. Que, por cierto, también el ritual que mandaban antiguamente, te tenías que lavar, hacer esas abluciones en la bacolla. Que antes, para de que la etimología era lavapolla, porque en el fondo lo que te tenías que lavar eran las partes pudendas para entrar dignamente en ese lugar sagrado. Y luego lo cambiaron. Claro, de hecho, fijaos la pinta que debían de llevar los peregrinos, que el origen del botafumeiro es, digamos que disimular el mal olor que llevaban todos los peregrinos a la Catedral de Compostela. Ojo, que al margen del simbolismo que tiene el incienso y tal, era ocultar toda... Que mucha no lo sabe, por eso, el incienso era para eliminar o mitigar en parte pues los efluvios a humanidad. Y por eso lo hacían moverse por toda la catedral. Claro, lógicamente. Luego se ha demostrado... A ver, ahora. No, luego se ha demostrado con el paso del tiempo que es que el incienso este tiene dos tipos de propiedades. Una, antiséptica. Aparte de dar un olor y de disimular el resto de los olores, tiene una propiedad antiséptica. Pero además, también es levemente alucinógeno. Con lo que en un ambiente donde muchísima gente se reunía y estaba el humo, digamos, concentrado, que salía del botafumeiro, debían ver de todo. De todo. Bueno, incluso cuando alguna vez se escapó del botafumeiro y agredió a alguien, también tuvo que ver de todo. Sí, efectivamente. Bueno, pues, decías que estaba muy cerca de mi provincia, de León. Exactamente. ¿Y allí ocurrió algo también? Sí, precisamente en Peñalba de Santiago, en esa zona mágica del Valle del Silencio, una zona completamente recomendable, Juan Ignacio también la conoce bien, pues nos encontramos, o nos encontrábamos, porque actualmente no se encuentra allí, el cáliz de San Genadio, otro de los santos ermitaños que se retiró en esas altas cumbres, pues hacer vida eremítica. Pues bien, dicen que el cáliz que se conservaba allí, que también precisamente tenía una inscripción que traducido del latín vendría a ser algo así como me hizo el abad Pelayo en honor a Santiago Apóstol. También tenía, pero eso se conserva en la patena, otra inscripción haciendo referencia a que la transustanciación era algo real, no era algo simbólico. Hombre, y eso es lo que dice por lo menos la Iglesia Católica, que es real. Claro, pero no todo el mundo lo dijo durante toda la historia de la... Se convirtió en dogma en el siglo XIII, porque como la gente no lo creía, bueno, de hecho, entre ellos los protestantes, pues dijeron, esto dogma, o lo crees, o a la calle. A la calle. Anatema. Y por lo tanto, el anatema indicaba de que eras un hereje. Claro, cosa peligrosa en esa época. Muy peligrosa en aquella época. Precisamente eso se introduce en esa patena porque estaba muy en boga en aquella zona de España una herejía que era la herejía de Berengario de Tours, que es el que precisamente promueve que, bueno, que hay que entenderlo, pero como una cuestión simbólica. Ellos, lógicamente, tienen una opinión contraria y se refleja precisamente en estos objetos litúrgicos, como es tanto el cáliz de San Genadio como la patena. Digo que no se localiza allí a día de hoy porque se encuentra en el Museo del Louvre, de estos los franceses, los avatares que, pues, las cosas que se pierden en España misteriosamente pues aparecen luego en Francia. O en Estados Unidos. O en Estados Unidos también. De todas maneras, no es la única herejía que se detectó en la zona, porque sabemos hoy día que en la iglesia de Peñalba de Santiago, la iglesia de Arcos Mozárabes, una iglesia preciosa, hubo un bastión de lo que era la herejía donatista también. Durante un montón de tiempo. De hecho, nos quedan de entonces los ábsides cuadrados de esa iglesia, que era típico del donatismo el hacer ese tipo de ábsides. Y bueno, por citar otro de una región más levantina, un poco pero, más... Otra cosilla, porque San Genadio, en fin, es mi tierra y algo conozco del lugar, pero me llamaba mucho la atención, aparte de este cáliz, que como tú bien dices, ya ha desaparecido, pero que era como uno de los reclamos para acudir a esa cueva, que todavía se puede ver y todavía hay un altar, y que mucha gente iba para recoger dos cosas específicas muy llamativas, que eran para eliminar además lo que llamaba las calenturas intermitentes. Y era o un poco de tierra del suelo o un poco de lo que se llamaba polvo de ara, es decir, raspar el altar, porque pensaba que eso luego mezclado con agua, con vino, tú lo ingerías y te quitaba muchas enfermedades, pero sobre todo esas tercianas, esas calenturas intermitentes. Así que ese barro, evidentemente fruto de la superstición, se pensaba que era una reliquia, se la llevaban como si fuera oro en paño y luego en sus casas pues hacían sus pequeños rituales siempre invocando a San Genadio, que pensaba que es el que daba ese carácter sanador, no solo a la cueva, porque se convertía ya de por sí en un lugar sagrado, sino a cualquier elemento que estuviera en la cueva. De ahí lo del barro y ahí lo del polvo. Y además la leyenda que tiene, la maravillosa leyenda de la cueva y de San Genadio, de por qué se llama el Valle del Silencio. Se supone que San Genadio estaba un día rezando y los pajarillos no le dejaban concentrarse y salió y dijo ¡silencio! Y a partir de entonces es el Valle del Silencio. Allí no soy yo. No hace falta buscar intrínculos a unas leyendas dijo, como esta. Calle, nombre. Sí, siempre hay pajaritos alrededor de ciertos santos. ¿Acordáis también un poco de lo de los Sanero, cuervos, ¿no? O de, claro, lo de los cuervos o también. O lo de Virila. Segovia. Sí. Ya, bueno, pues ya se encargó Carlos de decir que los grajos, sí es verdad que se vuelan bajo, hace un frío del carajo, bueno, pero eso de que no se posan encima de la ermita de la Veracruz era totalmente mentira. Además, lo pudimos comprobar cuando hicimos aquella excursión. De hecho, dentro de esas luchas santos versus animales, están las ranas de La Rioja. No me acuerdo ahora el santo que era cerca de... que fue abad, el abad Íñigo de Valvanera, que también le molestan las ranas durante su oración y entonces lo que hace es lanzar una maldición y ya no se calla. Es que mueren todas las ranas de las cercanías y desde entonces la tumba de San Íñigo, si la pisa cualquier animal muere inmediatamente. Lo mismo se cuenta de San Bernardo de Claraval sobre las moscas, que también le estaban molestando. ¡Qué anticologismo! Lanza una especie de exorcismo y las moscas no solo se alargan, sino que caen muertas. Excepto uno, porque quiero recordaros que podéis ver una película maravillosa que habla de un santo y de sus pajaritos, que es Uccelli e Uccellini de Pierpaolo Pasolini, que en el fondo es una alegoría del comunismo, pero bueno. Bueno, y San Antonio Abad también tiene, incluso hay una canción con el tema de los pájaros de San Antonio. Pero bueno, Bueno, no nos vamos a alejar mucho porque también en este otro... ¿Quieres alejar de San Genadio? Espera todavía un poco. ¿Sabes que el primer ajedrez, el que existe, las primeras fichas de ajedrez más antiguas de Europa corresponden a San Genadio? Dice que él jugaba, tenía bastante tiempo libre, tenía unos cuantos eremitas que también estaban un poco ociosos. En fin, aparte de los ayunos, que esos eran obligatorios, y de ver la puesta del sol, pues también jugaban al ajedrez. Y las primeras piezas del ajedrez que se conservan, de Europa además, dice que corresponden a ese supuesto ajedrez de San Genadio. O sea que, como ves, se le pueden atribuir muchísimas cosas. De León. Bueno, continúa, mi buen compañero Miguel. Bueno, pues pasamos de esos pájaros, de esa serie de animales vinculados con los santos, a otros animales, a los peces de la zona del Levante, a los peces concretamente de Alboraya y de Almácera, que son dos municipios de Valencia, que tienen también que ver con una historia de cálices, porque... Hay un cáliz que se conserva, bueno, que se conservaba, mejor dicho, porque se perdió, pero que tiene una leyenda muy relacionada también con los milagros eucarísticos. Parece ser que en el año 1348 había un converso llamado Hasan Arda, que era, pues eso, un musulmán que se había... Un converso. Que se había convertido al cristianismo, y precisamente en sus momentos finales, pide a los sacerdotes que le auxilien, que le traigan el viático, y desde Alboraya acude a su auxilio litúrgico, digamos, un sacerdote que va a cruzar el río Carraixet, y curiosamente empieza a crecer la corriente del río, el cauce se desborda, y el cáliz que llevaba con... Porque claro, el viático, hay que aclarar que es la última comunión que te dan antes de morir. Entonces, en ese momento, con la corriente, el lío que se había formado allí, incluso se cae del propio caballo, pierde las sagradas formas y se las lleva la corriente. Pierde las formas en general. Exactamente. Y cae del caballo. Y la compostura. Y entonces... Dicen que tiempo después, dos vecinos, dos labradores de la zona, acuden rápidamente al sacerdote a decirle que han visto unos peces rarísimos en las cercanías de donde él ha tenido el accidente y que portan algo extraño en sus bocas. Entonces, sospechando que podrían... No me digas que es lo que me imagino. Claro, sospechando que podrían ser las hostias, que también hay que echarle imaginación, porque a nada que se mojen desaparecen. Pero bueno, él tiene una fe tremenda y dice, a ver si van a ser las hostias, claro, lógicamente. Y acude allí con su copa para recoger esas hostias que amablemente traen los peces con su boquita y depositan dentro. Bueno, tanto es así que a día de hoy tanto el municipio de Almácera como el municipio de Alboraya conservan en sus escudos la copa con los peces introduciéndose. De hecho, como hay dos versiones de la leyenda, unos dicen que eran tres peces y otros dicen que era dos, pues en uno aparecen dos pececitos y en otro aparece uno más. Bueno, quizás lo interesante de todo esto es que este milagro, que como vemos hay que echarle mucha fe para creérselo, fue lo que propició precisamente en el año 1352 que el municipio de Alboraya tuviese parroquia propia desvinculada a la diócesis de Valencia. Y además creo que una fiesta, ¿no? Hacen cada año para conmemorar este milagro eucarístico. En definitiva, es un milagro que lo que demuestra es que gracias a los eventos sobrenaturales se puede conseguir cierta independencia política. Pues muy bien, Miguel. Yo creo que son tres ejemplos de los muchos que se podrían poner, porque la verdad que como milagros eucarísticos solo en España, que yo conozca, hay unos 20 en distintas épocas y siempre relacionados con algún cáliz y siempre pues relacionado también con ese sacrificio, entre comillas, que se hace cada día en la misa, tanto del pan como del vino. Y es cierto que luego quedan esas huellas, esas pruebas. Se pueden creer, no creer, pero... Sí, da origen a varias cosas. Primero, a fiestas populares y a veces, como tú bien decías en el caso de Galicia, a que aparezca en los blasones, en los escudos heráldicos. Se podría decir, un poco parafraseando a tu libro y al de Javier Sierra, el de La España Extraña, que en el que habláis un capítulo dedicado que existen en España milagros de la hostia, se podría decir que también hay milagros del copón. Efectivamente, nunca mejor dicho. Así que yo creo que como introducción, como aperitivo, tómate este sorbo de este cáliz, porque la verdad que lo has hecho muy bien, y vamos a entrar en el filandón, donde vamos a hablar de muchos más copones de la hostia. El Filandón. Filandón, qué palabra más bonita, por cierto, leonesa también, y asturiana. ¿Algún filandón haría San Genadio? Siempre, hombre, que se haría algún filandón jugando al ajedrez, por cierto. Ya digo que tenían mucho tiempo los eremitas y llegaron a santos, evidentemente. Fijaros que en este tema, cuando hablamos de griales, no es un grial o dos de los que hemos hablado en España, sino que hay muchos más. Imaginaros en el resto del mundo, sobre todo en la Europa cristiana. En el siglo XVI incluso se habían contabilizado 20 griales distintos y cada uno decía que era el auténtico. Claro, ¿a qué viene tanta disparidad, tanto número de griales? Tiene una lógica, en principio, y es que en esa última cena, vamos a imaginarnos que todos los oyentes piensen que estamos aquí en esta última cena, un poco menguada de discípulos y de apóstoles, pero todos, en principio, deberían tener su vaso, su cáliz. También es verdad que hay otras teorías, donde, por ejemplo, San Jerónimo decía que había dos, solo dos cálices. Uno, que era el que servía para beber vino, y el otro, más que un cáliz, era como un plato donde tenía el pan, y ese pan es el que sirvió luego a Jesús para consagrar, que en el fondo sería el principio o la base de la Eucaristía. ¿De acuerdo? Así que si hubiera dos griales, podría tener su lógica. Incluso que hubiera 12 o 13, también podría tener su lógica. Pero a lo largo de la historia, lo que sí ha quedado claro es que cada uno de esos griales ha caído por el suelo. Es decir, no hay pruebas históricas, muchas son leyendas, muchas son falsificaciones, y poco a poco se han ido decantando hasta una media docena, que luego lo comentaremos. Pero sí me interesa un poco destacar, para pensar este Filandón, y además nuestros pintores de cámara con el taller del pintor, ya les tengo aquí dispuestos en el caballete, para que nos muestren un poco lo que podría ser esa hipotética última cena. Y mi pregunta va destinada un poco para todos, ¿no? Pero sobre todo para nuestros dos evangelistas, San Marcos y San Juan. Y es, ¿qué tendría esa última cena a nivel de viandas? Por ejemplo, se ha hablado de las distintas comidas que podían tener. Si pensáis que habría uno, dos, tres o cuatro cálices o griales, y también qué imagináis que podrían contener esos griales, si era vino, si era agua, si los griales eran de piedra, si eran de cristal o eran de plata. Es decir, son, creo que, preguntas básicas, pero que muchos se pueden preguntar. Bueno, siguiendo la tradición de la época, bien reflejada en las guerras de los judíos de Flavio Josefo, estas cenas, que eran las cenas pascuales, se realizaban de una manera en todos los sitios prácticamente igual, porque es que además el pueblo hebreo, el pueblo judío, en general es un pueblo bastante conservador. Entonces normalmente los ritos son bastante comunes para todos. Cada uno tendría un pan ácimo y sin levadura. Tendría un trozo de cordero y tendría un vaso en el que llevaría vino. Eso es lo que todos tendrían. Pero cordero, que tiene su lógica, siempre y cuando se hiciera, claro, cordero en la fiesta pascual. Claro. Pero comentan que se hizo esa última cena el día antes de la fiesta pascual. Por eso lo de la prisa para enterrarle, para antes de que empezara el sabbat, sí, y la fiesta. Por lo tanto, a lo mejor, tal como describe, y ahí entro en vuestro terreno, tal como se describe en el cuadro, la última cena, bueno, en el cuadro, en el fresco de Leonardo da Vinci, no aparece cordero, sino que más bien aparece peces. Bueno, o la hambrea, si no recuerdo mal, me parece. Sí, aparecen peces, pero también es cierto una cosa que hay que tener en cuenta, porque claro, esto ha sido motivo de controversia por parte de muchísimos tratadistas a lo largo del tiempo. Es que eran pescadores. No olvidemos que los apóstoles, claro, eran pescadores, exacto, de peces. Entonces, en las costumbres de la comunidad, por ejemplo, celote, era muy común que la fiesta pascual o la anterior fiesta o las fiestas de familia se celebrara con los peces que se pescaban en el lago de Tiberíades. Pero cuidadín, porque cenan en Jerusalén. Jerusalén no está cerca del mar. Bueno, está cerca dentro de lo que es el país de Israel. Pero eso no quiere decir nada. Vamos a ver, simplemente si la costumbre es esa, la costumbre puede ser perfectamente extrapolable. No olvidemos que aunque nosotros, desde nuestra época, pensemos que las comunicaciones no eran tan ágiles como serían ahora, existían y existían, se le comían salazones de pescado. Hay que leer a Flavio Josefo y verlo, porque Flavio Josefo mintió bastante. muchísimas cosas que tenían que ver con el tema de los romanos, pero con respecto a las costumbres yo creo que no mintió tanto. O sea, las costumbres yo creo que están bien reflejadas en las guerras de los judíos y en esos 12 tomos que las antigüedades judías, ¿no? Una de las obras clásicas de pero bueno, si nos ceñimos entonces a la hipótesis lógica, no la más oficial, estaríamos hablando de que tendrían cordero asado, no, sus hierbas amargas, su vino y su panácimo. En principio, dejamos lo de la anguila. El panácimo era algo así como absolutamente menester, era la costumbre, y el vino, el pan y el vino eran algo muy propio del pueblo judío de la época, pero tenía que ser no vino vulgar, ya lo sabéis, que tenía que ser vino kosher y tenía que ser pan kosher, que tenían que ser panes sagrados y vinos sagrados, no cualquier pan y cualquier vino. Claro, el pan sin levadura precisamente viene porque en estas cenas pascuales lo que se conmemoraba era la huida de el triunfo de la huida de Egipto. Y dicen que durante la huida de Egipto no pudieron esperar a que el pan fermentase y por eso no le echan levadura, y de ahí que sea ese pan ácimo. Efectivamente. Así es. ¿Y qué pensáis que eran? ¿Una copa o varias copas las que podían tener en esa mesa? No, yo pienso que independientemente de la iconografía que nos ha llegado hasta ahora a través de la pintura, todos tenían su vasito. Eso, su copa, un vasito de barro, de cerámica, lo que fuera, su crátera, su fin, lo que fuera. Pero ¿y cómo ha quedado eso reflejado en algunos de los cuadros? ¿Se atienen a la versión oficial o son heterodoxos a la hora de representar esa comida y esos vasos? Pues yo creo que como la mayoría de estos cuadros se hicieron a partir del siglo XV, XVI, fundamentalmente se refleja nada más que el aspecto central del cuadro, o sea, la paramenta que había por encima de la mesa, pero fundamentalmente la que estaba enfrente del Señor, de Jesucristo. Entonces, el resto como que no importaba y no se puso, simplemente nadie se le ocurrió poner en ese momento, porque lo que importaba era la copa con la que se celebró la cena y el lugar donde estaba el pan con el que se hace, se instituye de alguna manera el sacramento de la Eucaristía. Perfecto. Me imagino que era una forma de también de centralizar la atención, ¿no? Sí, no, pero es que el otro era accesorio, es que no se trataba de hacer costumbrismo en ese momento, se trataba de realzar la Santa Cena, el mensaje del momento de la institución de la Eucaristía, sí. Lo demás era todo accesorio. Lo que pasa es que, claro, entonces estas pinturas nos vamos a encontrar elementos encima de la mesa que tienen a lo mejor una cierta interpretación, cuchillos, cosas extrañas. Sí, que es todo simbología. Sí, sobre todo si ese cuchillo está en la mano de Judas. ¿Qué interpretación podíamos darle? Sí, hombre, bueno, limpiar las uñas o algo así. Cuenta un chiste. Cuenta un chiste, es el momento. Está reunido esa última cena y dice Jesucristo. Dice, hijos, en verdad os digo que y es igual a x al cuadrado. Se quedan todos sorprendidos y dice Pedro, maestro, no te entendemos. Y dice Jesús, claro, hijos, es una parábola. Sí, hay que entender que I igual a X al cuadrado es la representación de la parábola geométrica. Gracias por la explicación. Por si acaso. Siempre está atento. Ese día fue a clase. Bueno, yo creo que hemos traído dentro de todas las miles de representaciones que hay, sobre todo de la ultra estudiada, ultra analizada interpretación de la famosa última cena de Leonardo da Vinci, hemos traído una que nos atañe, porque es una muy española, también basada en la Leonardo da Vinci, porque tiene una estructura muy semejante en cuanto a sus elementos conceptuales, pero que incorpora un elemento que no está en la de Leonardo da Vinci ni está en ninguna otra, que es un santo grial. En concreto, ¿qué grial es este? Pues ni más ni menos que el cáliz otorgado por el rey Alfonso V de Aragón, que se puede seguir su trazabilidad fehacientemente con documentos antiguos, y vemos cómo Juan de Juanes descubre que eso está muy cerca de, está en la catedral, muy cerca de su población natal, y entonces, claro, lo coloca en uno de sus cuadros de una forma muy centralizada en el eje, que es el que está en la Catedral de Valencia, el Santo Grial. Bien, digamos que Juan de Juanes, para los que no lo sepan, es un pintor nacido en Valencia hacia 1507, muerto en Boquerón en 1579, que se llamaba Juan Macip, porque era hijo de Juan Vicente Macip, y que era un pintor del ámbito valenciano, que trabajó para Felipe II, hay muchos cuadros suyos, importantes cuadros, en el monasterio del Escorial, y que se centró muchísimo en las representaciones de Jesucristo instituyendo la Eucaristía, y en algunas de ellas nos aparece con este cáliz que debió conocer, ¿verdad? Pues, este cuadro en concreto creo que está en el Museo del Prado, ¿no? Este cuadro concretamente está en el Museo del Prado. Además, bueno, como ha dicho antes Juan Ignacio, este cáliz representado en este cuadro, bueno, pues lo sitúa en el centro. ¿Cómo es este cáliz? Pues es ni más ni menos, y parece ser que los científicos y los investigadores le dan mucha credibilidad, puesto que puede datarse en el siglo I después de Cristo, y está hecho de una materia muy que podría ser de la zona, en piedra de Calcedonia o Ágata, según cuando se... dices de la zona, te refieres a Palestina. Palestina, Egipto, es decir, estamos hablando de eso, es una piedra muy dura, labrada, y claro, podría ser que ese fuera realmente el vaso en Atención. Que Jesucristo ofició la última cena, ¿no? Un pequeño inciso, la Calcedonia o Ágata, como habíamos dicho, es piedra semipreciosa. Por lo tanto, debía ser utilizada en el siglo I, puesto que está en concreto datada en el siglo I por parte de los científicos. Del 1 al 4. Del 1 al 4, aproximadamente. Según Antonio Beltrán, ¿no? Me parece que es el arqueólogo que hizo el estudio. Exactamente, que era el catedrático de la Universidad de Zaragoza, y además eso se corroboró cuando se hizo en el año 2008, se hizo en Valencia, precisamente, el primer congreso internacional sobre el Santo Grial de Valencia. Bueno, pues efectivamente, pero la única cosa que quería decir es que al ser ágata, que es una piedra semipreciosa, debió pertenecer a alguien que tenía dinero, lo cual nos cuadraría con la figura esa que va a aparecer ahora de San José de Arimatea, que era el rico del pueblo en ese momento, ¿no? Bueno, pues todos tenemos en la cabeza pues una copa con su pie, etcétera, ¿no? Pues en realidad era ese vasito al que luego, posteriormente, a lo largo del tiempo, se le han puesto pues unas asas con una sección hexagonal, un pie, pues llena de bueno, 28 perlas, dos rubíes, dos esmeraldas, todo ello guarnecido en oro. Bueno, tendrá como unos 9 centímetros y medio de diámetro. Bueno, lo que sería el Santo Grial solo es la parte de arriba. Es solamente la parte de arriba. La piedra. Es decir, la parte de la base y la parte de arriba son de la misma. Bueno, han coincidido en la parte. Todo lo que estás diciendo es que el cuadro de Juan de Juanes es el único que vosotros conocéis donde el Grial que aparece representado es el que actualmente está en la Catedral de Valencia. Además, exactamente, podemos seguir la pista de esto porque hemos visto otros cuadros de este pintor en que hacía el. Bueno, pues el retrato de lo que es el Salvador Eucarístico, y empieza pintando en 1545 un Salvador, un Jesucristo con la forma consagrada y una copa, pues normal. Pero posteriormente lo pintó hasta la extenuación, es decir, compulsivamente se obsesionó con este tema, y en el segundo que vemos que pintó a partir del 1550, vemos la copa tal cual es. ¿Cómo se conserva? Que, bueno, deducimos que si no la tuvo cerca, la tuvo que tener en las manos para poder pintarla. No, evidentemente, a ver, el cáliz. Este cáliz llega a Valencia, luego ya hablaremos de toda la ruta y tal, pero llega a Valencia el 18 de marzo de 1437, claro. Que es entregado al Cabildo de la SEU, ¿no? Entonces, fijaros, Juan de Juanes, estamos hablando que es de 1566. Claro, ahí es de los pocos pintores, digamos, lo que tú bien decías, de la zona, que tiene acceso, o sea, el cáliz llevaba en la ciudad de Valencia alrededor de 100 años. Entonces, claro. Y lo que es, hablando de lo que es la copa, que todos conocemos en imágenes del cáliz que está en Valencia, evidentemente la parte superior, que es la copa, es lo que está datado, que es a esa parte de ágata de cornalina del siglo I al IV, hay Calcedonia, perdón, y luego lo que es el vaso y el nudo y lo que es el pie, eso pertenece al siglo XI. Esto quiere decir que cuando llega a Valencia ya viene con la estructura actual. Exactamente. Que es lo que ve Juan de Juanes. Quizás para que los oyentes lo entiendan mejor, una de las fórmulas fáciles de comprender esto de las dos partes que componen el Grial es visitar el Museo de la España Mágica, porque allí existe una réplica del cáliz tal y como se conserva hoy, y por otro lado lo que es el cuenco de la parte superior, que es con lo que fijaría. A tamaño real, con lo que realmente mide el original, el que se puede ver en esa capilla de la Catedral de Valencia. Bueno, pues entonces Juan de Juanes, este pintor, teniendo realmente la copa, el grial auténtico, a la vista, sí. A la vista, decide, bueno, pues le encargan el cuadro y es, bueno, es un óleo pintado en 1562 de 116x191, magníficamente pintado, puesto que tiene como base, no sabemos si llegó a ver el cuadro de Leonardo da Vinci, que se pintó ni más ni menos que 60 años antes, o vio una copia. Pero realmente las figuras, el modelado, el colorido, también recuerdan mucho a Rafael, es muy, muy identificativo de él, y coloca ni más ni menos, bueno, yo cuando cojo una pintura en fotografía, lo que hago es, hago el proceso inverso y desnudo el cuadro. Procedo a hacer unas líneas de perspectiva para donde fuga todo y tal, y entonces, ¿dónde está situado el Santo Grial de la Catedral de Valencia? Ni más ni menos que en el centro geométrico, se unen las diagonales de los dos vértices y ahí lo sitúa. Es decir, para los oyentes que no están viendo tu dibujo, estamos viendo una cantidad de líneas, de diagramas, de rayas. O sea, esto es increíble lo que has hecho, y es verdad que todo confluye precisamente en el objeto más sagrado, en el epicentro de ese cuadro. Podéis verlo en nuestra página web, que está allí, y claro, sabiamente lo coloca allí como el eje fundamental de todo el cuadro. Entonces, vale, pues hay una serie de líneas que pueden confluir, que siempre que se hace, coger las líneas de perspectiva, y ¿a dónde fugan las líneas de perspectiva? Pues justamente a la frente de Jesucristo. Tiene dos puntos fundamentales, lo que es el grial, que es el centro geométrico del cuadro, y es donde fugan las líneas del suelo, por ejemplo, es la cara de Jesucristo. Bueno, ahí siempre se ha dicho, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, que para ver las claves de un cuadro es ¿cómo se desmenuza esto? Pues dónde se dirigen las miradas de los personajes y dónde se dirigen las manos. Entonces, aquí vais a ver en la página web, que lo ponemos ahí, que realmente tenemos identificado por una diagonal exterior a Judas Iscariote, que es el único que no tiene nimbo, es decir, esa aureola de santidad. Pues no entiendo por qué. Exactamente. Además, es que le tenían ojo, manía. Si hay algún, tenían manía al pobre. Si hay algún pelirrojo entre los oyentes, que no sé por qué. Porque le habían puesto pelirrojo, que formaba parte de la superstición de, sí, la época. De la época. Efectivamente. Ser pelirrojo y ser zurdo en aquel momento, en fin, tenías todas las aquí posibilidades de que te. ¿Qué opinas de la teoría de los alienígenas ancestrales? ¿Qué opinarían? Pues que bueno, hice una chorrada como esta de grande. Escuchad. Hay algo curioso, y es que la coronita de santidad, al contrario que en otros cuadros de la época, Jesucristo no la lleva. La llevan todos menos él. ¿Por qué? Aquí en este cuadro sí la lleva, ¿eh? Sí la lleva. Sí, sí, se la lleva. Mira, además, esto es una. No, Ignacio, a ver, es una gafas, cosa que hemos visto. Yo he consultado esta imagen y la he ampliado. Hay una copia que se puede ver por internet y está imperceptible y no pone nombre ni nada, pero sí que pone una. Lo que pasa es que sucede aquí una cuestión. ¿Dónde está Jesucristo? En el centro del cuadro, y claro, está enmarcado por un arco, lógicamente, que tú ves el infinito, ves la línea del horizonte, y claro, está en un fondo claro, y entonces esa aureola amarilla pues no se ve. Entonces ahí está un poco la clave. ¿Tú crees, Marcos, que estaría hecho con esa técnica de la proporción sagrada, la proporción divina? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Además, esta proporción áurea, esta divina proporción, o como se le quiera llamar, que está en todas las construcciones, desde la pirámide hasta la Puerta del Sur, del Sol de Tiahuanaco, hasta los arcos góticos, hasta la progresión geométrica del crecimiento de la naturaleza, está metida en todos los sitios. Incluso, además, podemos trazar dónde cae como un guiño a esta espiral de la proporción, y uno de esos puntos donde está los tres tercios, la regla de los tercios de la proporción áurea, está justo en la jarra, que hay una espiral al lado de lo que se llama jofaina, o esta palangana que hay, previo lavado de pies de los apóstoles, que se hizo en este instante, ¿no? Entonces aquí os voy a dar un poco una visión particular de este cuadro, porque es una cuestión entre la divinidad central con una especie de yin-yang de bien-mal, y estas dos diagonales que os decía, una de ellas, la diagonal del mal, está encarnada por Judas Iscariote, que rechaza y va hacia el exterior del cuadro. Otra, la diagonal del bien, que confluye la forma Judas Tadeo, el otro Judas, es decir, estas dos diagonales, Yin Yang, están encarnadas en los dos Judas, que proyectan las manos juntas rezando hacia la figura de Jesucristo. Todos los apóstoles miran la forma consagrada y a Jesucristo. el único que no mira es Jesucristo, que mira al espectador, como invitándote a entrar en el misterio del cuadro. De la misma forma que dijimos, pues el Greco en el entierro del señor de Orgaz, o Velázquez en Las Melinas, cuando te está interrogando y mirando a cámara al espectador. Sí, simbólico es este cuadro, Juan Ignacio, porque es verdad que una vez que lo desmenuzas te das cuenta de cantidad de detalles que pasan desapercibido para el ojo profano. Hay más cuadros un poco en esta línea, me imagino. No solo Juan de Juanes descubrió esta perspectiva. Sí, pero bueno, vamos a ver. Es que se nos ha olvidado hacia dónde se dirige todo el mal que está simbolizado en el cuadro por una cosa muy clara. Y es que los dos cuchillos, esto lo descubrió Marcos, están dirigidos los dos a Judas Iscariote. No están colocados de cualquier manera, sino apuntando. Ahí tienes otro. Los dos cuchillos, si vosotros, amigos oyentes, cogéis una línea recta desde la punta del cuchillo, de los dos que hay, hay dos cuchillos. Los dos apuntan directamente a Judas Iscariote. Y aquí decimos, ¿por qué será? ¿Por qué será? Como ha dicho Jesús antes. ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué será? Sabes, ¿no será por esa bolsita de monedas que lleva, que ocultan en el ángulo inferior derecho? De otra forma, ya sabéis, una de las preguntas que mucha gente se hace es quién fue el que dispuso esas mesas, quién fue el que compró aquellas viandas para la última cena. Lógicamente tenía que ser Judas, que era el tesorero, y por lo tanto aquel que se encargó de comprar la comida. Lo que pasa es que debió ser un poco cicatero, porque ya ves que por 30 monedas vendió a Jesucristo, así que la mesa no debía estar muy bien surtida. Bueno, es curioso porque en el mundo de las reliquias, antes hablabais de las cosas que habría en la mesa. Hay, por ejemplo, en la localidad zaragozana de Borja, donde el famoso Eceo, allí se conservan en un, creo que es un monasterio, se conservan migas de la última cena, incluso en Roma se conservan lentejas de la última cena, que es otro de los alimentos que pues no, nadie había caído en la cuenta que podían haber tenido lentejas. Y luego hablaremos del mantel de la última cena que se conserva en Coria. Pero bueno, Juan Ignacio, para terminar un poco este capítulo histórico, nos vamos a referencia a dos curiosidades. Antes de llegar a Dalí, dos curiosidades que nos apuntó Miguel. Uno, un cuadro de Mariano Salvador Maella, donde tenemos una última cena sin cáliz ninguno. Pero que sería raro, ¿no? Pero con una aureola muy interesante en la cabeza de Jesucristo. Y luego uno de Tristán, que era discípulo del Greco y que en 1620 hace una última cena con 13 apóstoles. O sea, uno no era apóstol, porque además ni siquiera lleva las ropas de la época, con lo que se supone que es el que pagó el cuadro y que se hizo, exactamente. Se hizo retratar. El donante, el famoso donante. Si va en chándal. Si va en chándal. Y luego, bueno, pues vamos a llegar a un cuadro importante, una última cena, una moderna, una adecuada, que es un cuadro matemático, profundamente matemático, que es el de Salvador Dalí. Y muy simbólico también, y muy místico, ¿no? Y muy místico, efectivamente, porque además está inscrito en una especie de ovni en forma de cosa, Edro. Cuéntanoslo, anda. Bueno, ¿ves cómo al final salen los alienígenas ancestrales? Me dejas a mí. Ha dicho la palabra ovni. Se venir. Me dejas a mí la labor ancestral. Mira, pues nada, sencillamente hemos querido como contrapunto ir hacia el otro lado de la concepción artística de esta puesta en escena, que hablamos del cáliz y de lo que hay y de los objetos que puede haber encima de una mesa, y vemos lo que es la última cena de Jesucristo y sus apóstoles, pintado por Salvador Dalí en 1955, que actualmente está en la National Gallery of Art, Washington, y ahí tenemos ni más ni menos que una puesta en escena de lo más insólito. Está inscrita en una habitación que es un dodecaedro, que tiene caras pentagonales y en la que Dalí situó, bueno, que conceptualmente se pueden meter allí los cuatro poliedros regulares que simbolizan a los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego. Entonces, volvemos a tener las líneas de perspectiva que confluyen justamente en Jesucristo, y como nota que le gustaba muchísimo a Dalí, parte de la bien aprendida lección de Leonardo da Vinci, y sitúa lo que es la proporción áurea, la línea de lo que es la situación de la mesa, está justamente en el rectángulo dorado de esta misma proporción. Todos estos apóstoles están justo con la cabeza hacia abajo, como con gran solemnidad, viendo ese momento mágico de la Eucaristía. Pero en una ampliación, que también lo podéis ver en la página, hemos visto que no existe un cáliz, una copa. Realmente Dalí representa el vino, pero lo representa en un vaso de vidrio, que es fantástico, porque realmente aparece la transparencia y aparece una sombra proyectada como dando la simbología de la luz de la divinidad, ¿no? La mano del propio Jesucristo señala la figura que tiene arriba, que es Dios Padre, que está con los brazos abiertos, y hay otra de la otra mano, bueno, señala su corazón. O sea, entonces, que para Dalí el Grial es un vaso de vino. De cristal. Sí, además de taberna, porque es un de taberna. Con total transparencia. Lo que se llama un chato de vino. Un vaso de Ikea, ¿no? Porque la verdad que no le da mucha complejidad ni mucho adorno. Vamos a ver, esto era muy típico de la época de Dalí. Es lo que se llamaba antiguamente en los bares un chato. Uh-huh. Era un vaso chato donde se echaban dos deditos de vino. O sea, es un chato de vino auténtico. Bueno, y aquí, para no aburriros mucho, realmente ya sabéis lo querido que es la Costa de Cadaqués para Dalí. Detrás está una costa luminosa que recuerda a Cadaqués. Justo en el pecho de Jesucristo está una barca. También esa sensación líquida, esa luminosidad, bueno, pues nos da una imagen totalmente insólita y muy singular de lo que es la última cena. Incluso, bueno, no hay ningún plato, hay solamente dos trozos de pan. Yo creo que ese cuadro, ¿verdad?, hay que marcarle también en una etapa trascendental que pasó Dalí, una crisis mística que tuvo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde se entrevistó además con el Papa Pío XII, donde escribió un manifiesto místico, donde le dio mucho por la geografía, sobre todo esta geografía sagrada, y donde intentó representar esas ideas espirituales que él tenía. Yo creo que la Última Cena pues encajaba perfectamente en toda esa cosmovisión que él empezó a tener después de esa Segunda Guerra Mundial, que le marcó profundamente y donde se deriva esa etapa atómica, como también lo dice, ¿no?, esa etapa mística. Y estoy viendo además en ese cuadro que hay todo un mantel precioso, y un poco al mantel me quería referir porque creo que estáis al día de esa última investigación que se ha hecho por parte de un equipo de científicos de la NASA, que salió en enero de este año, donde se daba a conocer, desde mi punto de vista, una revelación creo que bastante importante y que aclaraba una serie de dudas. Ya sabéis que en Coria, en esta localidad extremeña de la provincia de Cáceres, se comenta desde hace muchísimo tiempo que ellos tienen el mantel de la Última Cena. Bueno, un poco como decía Miguel, hay mucha gente, muchas iglesias, muchos santuarios católicos que dicen tener o atesorar algún elemento relacionado o bien con la pasión y muerte de Jesucristo o en este caso con la Última Cena. Lo del mantel de Coria, pues ahí queda. Pero lo curioso de esta investigación es que lo relacionaron con la sábana santa de Turín, llegando a decir que precisamente porque las dimensiones son muy similares, tanto uno como otro, los dos manteles estuvieron expuestos en la Última Cena. ¿Qué pensáis de esa teoría? Yo pienso que es falso. De la mía no tiene nada en que apoyarse. Ya os habéis cargado los científicos de la NASA, el profesor John Jackson, que además fue aquel que investigó en los años 70, ¿os acordáis? En 78, sí. Se hizo muy famoso. De los 30 especialistas y el que llegó a decir que la sábana era tridimensional, entre otras conclusiones. ¿Pensáis que no tiene nada de verdad? No. La tradición judía, según dicen, no era colocar ese mantel en principio, que sería un poco para que se hagan la idea los oyentes, ¿no? En función de estas últimas investigaciones, dice que esos dos manteles no estaba uno encima de otro, sino el primer mantel sería el de Coria, ese que tiene como unos adornos de color azul, un azul índigo, y encima se colocaban los alimentos, y para que no cayera polvo, para que los insectos no se posaran sobre esas viandas, se colocaba el otro mantel, que en este caso sería la sábana santa de Turín, y que precisamente por las prisas a la hora de ser enterrado, José de Arimatea pues cogió lo más cercano que tenía para allí, lo utilizó de sudario, que era ese mantel superpuesto, que era el menos manchado, por decirlo así, para envolver el cuerpo de Cristo. Esas son un poco las teorías. Sí, pero claro, a ver, eso tiene su lógica. Quiere decir que haya dos manteles entra dentro de la tradición litúrgica del pueblo judío, porque se conmemoraba precisamente la comida que se hacía durante el éxodo en el desierto, y claro, en el desierto pues hay más facilidad de que la arena pues se introduzca en los platos, en la comida, y en definitiva se cubra de esa manera. Bueno, igual que otra serie de elementos que entran dentro de la tradición en esa última cena. Es como, para que quizás los oyentes se hagan una idea, imaginemos que ahora mismo surge una religión cuyo evento fundamental es en nuestra Navidad, en una Navidad española, ¿vale? Entonces, dentro de 3.000 años, esta religión continúa y aparecen como elementos litúrgicos pues el turrón, los polvorones, todas estas cosas. Pues es algo parecido. Son alimentos tradicionales que existían ahí. Y dentro de los alimentos, pues también estos objetos, como el caso del mantel. Ahora bien, vincular una cosa con la otra no tiene ningún sentido, porque desde el punto de vista histórico, la Sábana Santa incumple precisamente todos esos elementos litúrgicos. Aparece Jesucristo con barba, tal, que son una serie de cuestiones que ningún judío de bien hubiese enterrado así a Jesucristo, pues porque incumple todos los parámetros uh-huh. rituales. Como también seguramente más adelante hablaremos de esa tradición que habla de que José de Arimatea con el cáliz recoge la sangre de Cristo, eso es una completa aberración dentro de las tradiciones judías, porque estás manipulando un cadáver, estás tomando para guardar un elemento impuro como era la sangre, en definitiva algo que no se le pasaría por la cabeza de ningún judío en el siglo I, precisamente. ¿Y pensáis que José de Arimatea tiene algo que ver con el Santo Grial, como dicen las tradiciones anglosajonas, que fue a Glastonbury, que a partir de ahí surge un poco ese ciclo del Grial? ¿Tuvo algo que ver Arimatea con ese Grial? Yo personalmente creo que no. Lo que pasa que eso es una... Ahora diríamos que es una manipulación política interesada. Es decir, es una cosa que se hace a propósito en tiempos mucho más recientes y que no corresponden a la época. Me ha contado un chiste, por cierto. Me está acordando un chiste que están reunidos en la última cena y Jesús mira fijamente a Marcos y le dice, Mateo le dice, tú meterás tus manos en mis heridas. Luego mira a Pedro, dice, tú me negarás. Y mira a Judas y dice, y tú me traicionarás. Entonces ve que Juan coge, se levanta y se va. Le dice Jesús, Juan, ¿dónde vas? Y dice, a comer a la barra, con esta gentuza yo no me siento a la mesa. ¿Tú sabes, por cierto, por qué negó San Pedro a Jesucristo? Porque curó a su suegra. Bueno, después de este prólogo, volvemos a José de Arimatea. Que no, hombre... insistía en eso, en que es una manipulación política, pero del mismo estilo. Había dos tipos de manipulaciones sí, pero hay medievales. Dos vinculaciones a José de Arimatea. Uno dicen que la última cena se celebra en su casa, porque era una casa de postre. Era el rico, como ha dicho antes. Como era rico. Y la otra, el que la relaciona pues con su sepulcro y luego con ese cáliz que él recoge la sangre, que a partir de ahí, pues hay, ya digo, esa tradición griálica que iría hasta Inglaterra. ¿Qué parte de vinculación tiene José de Arimatea en toda esta especie de panoplia histórica? Yo creo que es una invención posterior y es una invención que surgió, pues, esta vez con cierto carácter interesado. Así como, por ejemplo, yo creo que tú has colaborado mucho en para mí, dar la mejor teoría que existe sobre Excalibur. Sobre que sí, es una purísimamente una Galgano. Copia de peregrinos ingleses, de gente inglesa que vuelve de Tierra Santa, que lo ven en Galgano y dice, anda, mira, está la espada de San Galgano, y se les ocurre hacerte una reconstrucción absolutamente la espada en la roca, claro, ideada, completamente ideada para manipular una realidad que no existía. Pues lo de Arimatea es muy muy muy parecido. Cuando luego veamos el mito de la sangre real, que es para mí un mito absoluto, sí. Uh-huh. Pues veremos que está también relacionado con eso. Pero creo que es una manipulación interesada de carácter político, porque interesa en aquel entonces el vincular de alguna manera al reino de Inglaterra medieval, bueno, como es con la tradición griálica, pero es un disparate monumental. No. Entonces, ¿no le daríamos ninguna credibilidad a ese grial británico, David? No. Yo no se la daría. No se la daría, como bien estabais apuntando. Además, todo este tema yo creo que ha sido muy manipulado, sobre todo por, como estaba apuntando Carlos, por las pretensiones posteriores y todas las leyendas y los libros sobre la caballería que van apareciendo en la Edad Media, ¿no? Y con Creyen de Troyes, von Eschenbach, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso además forma parte más de la leyenda que a una realidad histórica, ¿no? ¿Eh? Es como es que... el tema de los manteles. No sé, o sea, aunque haga este pequeño salto, pero nos ha comentado. Una cosa es que de repente digan, mira, vamos a hacer un estudio palinológico, es decir, de los granos de polen que hubieran en el lino, igual que sí. Se hizo con la síndone de Turín y el sudario de Oviedo, que se hicieron una serie de estudios dentro del tejido para compararlo y que fueran coetáneos, pero etcétera, así, etcétera. Las pruebas de los polenes son muy peliagudas porque el polen se desplaza con muchísima facilidad y aparece y desaparece de sitios a pesar de que no haya estado allí. Quiero decir, un barco puede traer polen de un sitio bastante lejano. Pero centrándonos en el tema de José de Arimatea, es que encima todas las leyendas que surgen, los cuatro evangelios, por ejemplo, lo único que dicen de José de Arimatea es que estaba vinculado con el entierro de Jesús y que era un discípulo que estaba acaudalado, que era rico. Pero el resto de menciones en evangelios apócrifos, en leyendas medievales, son contradictorias a más no poder. Por ejemplo, en uno de los evangelios apócrifos, la declaración de José de Arimatea, ahí se comenta Evangelio de Nicodemo que José de Arimatea era hermano de San Joaquín, es decir, que sería algo así como tía abuelo de Jesús. Uh-huh. Pero sin embargo, Robert de Boron, luego en la Edad Media, cuando escribe la historia de José de Arimatea, dice que, pues como le pillan vinculado a los seguidores de Jesús, le meten en prisión y está en prisión 40 años. Vamos a ver, entonces, ¿con cuántos años salió de la cárcel? Si era tía abuelo de Jesús... Dentro del ciclo griálico, un poco lo que hacía referencia David, hay como tres autores tiempo, que son los que potencian ese ciclo griálico a partir del siglo XII. Por una parte es Cretín de Troyes, donde habla ya de Perceval y va añadiendo determinados elementos que no se habían incorporado hasta esa parte. Luego estaría von Eschenbach y por otra parte está Robert de Borón. Robert de Borón hace una cosa muy interesante, además es una obra que se llama así, José de Arimatea, que introduce dos cosas. Por una parte dice que el famoso grial es el cáliz de la última cena, cosa que hasta ese momento no se había vinculado de una forma tan directa, y por otra parte mete a José de Arimatea así, de rondón, porque le da la gana. ¿Para qué? Para dar credibilidad un poco a todo ese mito artúrico donde se relaciona Avalon con Glastonbury. En Glastonbury es donde aparece la tumba de Arturo, la supuesta tumba de Arturo, y por lo tanto tenía que haber un grial, y además un espino sagrado, que es el que planta José de Arimatea en el lugar más sagrado, que luego es donde construye esa abadía. Por lo tanto, está como muy interesado, y se sabe perfectamente que en aquella época todo este tipo de datos no son históricos, sino que van agrandando un mito, que es el de Arturo, y es el de la corte de Camelot, y es el de los caballeros de la Mesa Redonda, un mito para afianzar lo que ellos pensaban que era lo correcto en aquel momento, que era un ídolo, un tótem, un símbolo de Inglaterra. Por eso todas esas referencias griálicas hasta que llega Thomas Mallory en el siglo XV hay que tomarlas. Claro, lo que ocurre es que están muy bien hiladas. Hombre, o sea, cristal, claro. La historia es que está. La imagen de Glastonbury eran muy hilada. Listos. No, no, desde luego. A nivel novelesco sí, está, tiene un argumento muy interesante. Pero a nivel histórico, que el hecho de que. Porque además, no solo es José de Arimatea el sospechoso de ofrecer su casa para que se celebre la última cena, también hay otras versiones que dicen que son los familiares del apóstol San Marcos los que dejan ese lugar para hacer la ceremonia. De hecho, el Grial de Valencia estaría vinculado precisamente no con José de Arimatea, sino con San Marcos, porque San Marcos, al ser el que ofrece el cenáculo, digamos, luego es el encargado también de recoger los platos, la mesa en general, y precisamente dentro de esa vajilla obtiene el cáliz con el que Jesús celebra la última cena y se lo ofrece a su tutor espiritual, por así decirlo, que es San Pedro. San Marcos llega a Roma y a Europa siguiendo los pasos de San Pedro. De hecho, el Evangelio de San Marcos se supone que está narrado o deriva del testimonio que da San Pedro de la historia. Entonces, por la vía de Marcos es como llegaría a Roma el cáliz que luego se ha interpretado como que es el de Valencia, pero también está San Felipe, luego hay otras versiones que dicen que fue Santa Elena. Santa Elena, claro, pues como se llevó todas las reliquias a veces y por haber todo Santa Elena, lo es que hay que partir de una base que es fundamental y que yo sé que cuesta mucho y que es muy dolorosa y que es terroríficamente heterodoxa y tal, pero es que no tenemos constancia de cómo sucedieron los hechos, claro, por los tres evangelios sinópticos, claro. Porque luego hay un cuarto que es el evangelio de San Juan que no se parece en nada prácticamente. Entonces, claro, estamos en el supuesto de que esos tres evangelios sinópticos parten de una fuente original que ha desaparecido, del cual nacieron esos tres, y que tampoco puede ser que no reflejara exactamente cómo sucedieron los hechos. O sea, que estamos dando por bueno algo de lo que no tenemos más constatación que la de la fe. Esa es la realidad auténtica. Y además que muchos de los cálices que hoy se dan por auténticos, incluye aquí también el de Valencia, que yo le doy cierto valor, pero por otras cuestiones, no por el rigor histórico, que es el tema de que se contradice con los propios acontecimientos bíblicos. Vamos a ver, partimos de la base de que Jesús cena con ese cáliz de ágata. Es un cáliz notablemente superior a todos los que había en ese momento en el entorno, los vasos comunes, por así decirlo. Claro. No tiene mucho sentido que Jesús haga eso cuando instantes antes, minutos antes de la última cena, está haciendo el lavatorio de los pies a sus discípulos y él se muestra como el más humilde de todos y que está sirviendo a los demás. ¿Cómo luego cenan un vaso de ágata? Claro, pero eso nos lleva luego a reconstruir la historia que vincula al Santo Grial de Valencia con San Lorenzo, que parte de un libro del que sabemos que es una ficción, que es el Pseudo-Donato. O sea, que realmente tampoco está claro que los hechos sean así. Y es que, de hecho, dentro de la lógica, sí, también se dice que Jesús no cena con sus apóstoles, cena con sus discípulos. Los discípulos no eran 12. Según San Lucas, por ejemplo, son 72. Es decir, que era muchísima más gente. Si había comida para todos. Se supone que sí. Estaba aumentando. Era una especie de cena de empresa aquello. No me extraña que hubiera tantos reales. De todas formas, a ver, estamos hablando de una fiesta sagrada para el pueblo judío, con lo cual también es muy normal, igual que nosotros hacemos en Navidades, de sacar nuestros mejores manteles, las copas de cristal de la vitrina, etcétera, etcétera. La cosa cambia. Es muy normal de que si hubiera un vaso por decirlo de una manera, el vaso del chato, como decía Juan Ignacio, y que ese fuera, digamos, el que mejor tenían o el de mejor calidad de la casa, pues que lo utilizaran para, sí, para la cena. Sí, sí, pero Jesucristo yo creo que no lo utilizaría, porque es contradictorio con su propio discurso. Es decir, si él dice que es el más indicado para lavarle el pie a sus discípulos, que es el inferior, sí, a todos, ¿cómo luego cena con, no, ese vaso? Pero todos, lo propio sería imaginar que todos los vasos eran iguales. Si todos los vasos son iguales, averigua después de recoger la mesa en cuál ha cenado Jesucristo. Hombre, tanto, sí, pero, como iguales, o sea, sí, pero, ver, iguales, que no, o similares. Que no era la fábrica como los de ahora. No, pero bueno, no los compraban en Ikea. Pero vamos a hacer un análisis riguroso de la época también. ¿Qué es lo que sería más lujoso en aquella época en vaso? ¿Oro o vidrio? El vidrio era muy caro. Claro, muy el caro. Vidrio era muy caro y el oro era muy caro, pero la gata no. Por eso. O sea, es que claro, todo hay que verlo. También hay que entender qué entendían unos pescadores de Galilea como una persona rica. Sí. Que es que también tenemos que partir de ese parámetro, que es que viviendo en una calidad de vida, como se sabe por los restos arqueológicos de por ejemplo, lo que eran las poblaciones del lago de Tiberíades, eran bastante miserables. Entonces, no, digo, vivían hechos un asco. Claro. Entonces, a lo mejor, era la miseria. A lo mejor un vaso lujoso era uno de Terrasigilata, por ejemplo. Mira, si la película que yo creo que, a pesar de todo, recrea mejor el ambiente de la situación, que es La vida de Brian, nos presenta exactamente... Es la que recrea mejor la situación. No, la que nos recrea exactamente lo que era la Palestina en aquel momento, lo que era la Jerusalén, bueno, en aquel, sí, momento. Hace una reconstrucción casi, yo creo que punto por punto, de la de Flavio Josefo, que posiblemente sea exactamente como era aquello. Pero Juan Ignacio, ¿qué han hecho los urbanos por nosotros? Además de las vías públicas, bueno, la canalización. Pues mira, es distinto, porque los romanos en Hispania crearon palacios, crearon villas, crearon todo tipo de domus y todo tipo de cosas, pero es que aquello era tierra de ocupación. Joder, de ocupación. Donde no hicieron prácticamente nada más que fortificaciones militares. Jerusalén, y eso lo dice Josefo. Josefo lo dice, cuando los romanos sitian Jerusalén, talan todos los árboles en 18 kilómetros a la redonda, no queda ni uno. Ni uno. Porque podían. Exacto. De hecho, exacto. A ver, David, que vas a apuntar una cosita. Sí, no, a ver, estamos hablando de los diferentes elementos o materiales que supuestamente tendría ese cáliz. El cáliz, principalmente, lo que nunca podía ser era poroso, que es por eso una, claro, de las razones en las que se ha desestimado, aparece en la película, todo el mundo ha visto la de Indiana Jones, y la última cruzada, donde se hace la selección y dice, no, era pobre, era un carpintero, tenía que ser de madera. Mentira. Mentira, porque al ser un material al final. No. Además, es que un carpintero, si elegías el otro cáliz, morías. Claro, no, pero es lo mismo que ocurre con la copa, que está, luego hablaremos en Anteos, ¿no? O sea, al ser un material poroso, está prohibido por las normas de la Pascua judía por considerarlo impuro, ¿no? O sea, exacto. Tú lo has dicho. Como hemos descartado ese grial, sí, británico, y antes de entrar en el auténtico grial, que sería el de Valencia, vamos sin a... Sin duda alguna. Sin duda alguna, que es palabra de Carlos. Y con eso ya hemos acabado el programa. Y antes de entrar en los otros griales, vamos a hacer antes una pausa musical, porque hay que tomar aire, ya que nos estamos emborrachando con tanto grial. Síguenos en laescobula.com. Bueno, ya os podéis imaginar que era Mago de Oz y el Santo Grial, como no podía ser menos, y viene totalmente al caso. Es muy raro, fíjate, todo lo que hemos comentado hasta ahora, y ahora indagaremos sobre otras ubicaciones, sobre otros viajes donde pueden estar estos supuestos griales, pero es muy raro porque hasta el momento no hemos hablado del sitio donde realmente debería estar el auténtico grial, sobre todo sabiendo la obsesión que tenía Felipe II por conseguir todo tipo de reliquia, que era el monasterio del Escorial. ¿Hay alguna teoría, no, en ese sentido, Juan Ignacio? Sí, bueno, la teoría que nuestro compañero Mariano Fernández Urresti publicó en su día, sobre que realmente si hay un sitio donde debiera estar el Santo Grial, entre otras cosas, el Grial laurentino, o sea, el que procedería o hubiera llegado a España a través del diácono San Lorenzo, sería en el monasterio de Escorial, que está dedicado a San Lorenzo. Además, es la comidilla por parte de todas las gentes del pueblo, como algunos, como nuestro compañero, el director del Eco de la Sierra, Chema Gómez Ontoria, y otros cuantos que lo han reflejado en sus escritos, que entre la gente del pueblo existe la comidilla de que el Grial, donde realmente lo guardó Felipe II, además en secreto, que no lo encontrará nadie, es en el propio monasterio del Escorial. Teoría con la que yo no estoy de acuerdo, lo más mínimo. Porque, habiendo pasado por los libros de Villalpando, de Sigüenza y de todos los tratadistas que han tratado sobre el Escorial, nadie hace ni la menor mención del asunto. Y no citarlo, ¿verdad? Que sería... Porque pecado. Felipe II hubiera hecho propaganda de ello y, además, sobre todo, hubiera hecho una cosa que no esconderlo, sino haber hablado con Juan de Arfe y haberle dicho, oye, házmele el mejor relicario del lugar. Y dudo mucho que ese Grial... llegar al Escorial. Pero además me voy a ir un poquito más lejos todavía. Seguramente que Felipe II no estaba de acuerdo en la leyenda del Grial. ¿Por qué? Porque era muy amigo de los libros de caballerías y conocía perfectamente todo el ciclo artúrico, que le parecía que procedía y se, de alguna manera se manifestó en este sentido, en que aquello era una historia que procedía del mundo pagano, que no tenía nada que ver, que realmente el Grial era el caldero celta, el caldero de las almas, el caldero de los celtas, y eso procedía del mundo pagano y seguramente que a él no le interesaba lo más mínimo. Ya había sido reflejado así en libros de caballería, y no olvidemos que el ciclo artúrico a Felipe II no le gustaba nada, porque entre otras cosas era el enemigo el que se quedaba, de alguna manera, con las, digamos, con los honores de algo que él que se consideraba que le pertenecía a él. Hombre, no le gustaba nada porque todo el ciclo artúrico, claro, viene de la pérfida Albión y él no le gustaba nada a Inglaterra y todo lo que representaba. Pero lo conocía perfectamente, eso lo puedo garantizar. Lo conocía perfectamente porque era el gran lector de libros de caballería. De hecho... Pero todo vivía en Inglaterra, se os olvida. Claro, estaba casado con la reina. Indudablemente. María. Lo que está claro es que es verdad que esa vinculación con San Lorenzo, que luego lo comentaremos, ¿no? Y con el Santo Grial, pues podría tener esa especie de vinculación que no la tiene luego con el Escorial, como tú bien has dicho. Y de hecho, fijaros que está la Sagrada Forma, esa gran reliquia donde se considera como la joya de la corona. Si estuviera el Grial, alguna referencia habría, eso está claro. No hay ni la menor referencia, y entre esas 8.000 reliquias hubiera ocupado un lugar de preeminencia. ¿Por qué esconderla? ¿Por qué esconderla y por qué esconderla tanto? Bueno, hacen, por ejemplo, la Basílica un cuadro de las 11.000 vírgenes, que tiene reliquias todo el mundo de las 11.000 vírgenes, ¿no van a hacer un cuadro, por ejemplo, del Grial? Bueno, aprovechando que hemos ido al Escorial, quiero traeros un temita para que no digamos que del zurrón del caminante no sale algo relacionado con el Grial. Que estamos escuchando es Celesta y Flauta, interpretadas por Josán, nuestro músico de cabecera, en unos temas que hizo que llamó España Templaria, y que en este caso concreto a mí me retrae de alguna manera a la leyenda del Grial francés, o sea, al ciclo artúrico inaugurado por Quentin de Troyes. En Francia, bueno, ¿hay alguno de esos griales? Bueno, a mí, antes de, perdona, Jesús, sí, ya que antes de pasar a esos griales, posibles griales que hay repartidos por Europa, incluso alguno por Estados Unidos, ¿no? Hemos estado hablando del Escorial. Hay una teoría, bueno, pues que Me gustaría saber, tú que eres experto en el tema, que bueno, la expone Carmona Sánchez, sobre que relaciona en el libro del Toledo y la Mesa de Salomón, que lo relaciona el Grial con el castillo de Montalbán y la iglesia de Santa María de Melque. Sí, efectivamente se ha hablado de ello y se ha escrito sobre ello. Yo no estoy de acuerdo con ese asunto. Si uno simplemente con haber estado en Montalbán y haber visto Melque, ahí no ha pasado nada parecido ni nada extrapolable al tema del Grial en ninguna de sus formas. Es que yo creo que José Ignacio Carmona relaciona el Grial con la Mesa de Salomón. Con la Mesa de Salomón. Entonces, ahí sí que eso sí tendría que ver Melque y el castillo templario de Montalbán con la Mesa de Salomón. Acordaros un poco lo que yo decía en la introducción. Es decir, Grial se ha asociado con muchas cosas, no solo con una piedra, no solo con una escudilla, no solo con un cáliz, sino también con esos objetos sagrados que, por cierto, también buscaban los nazis a través de la Sociedad Ana Neverbe. Es decir, buscaba el Arca de la Alianza, buscaba la Lanza de Longinos, buscaban el Santo Grial. Y ya sabéis que hay interpretaciones muy generalistas donde dicen que el Santo Grial sería todo eso. Es decir, en el fondo es aquella reliquia que te acerque más a la divinidad porque es un objeto de poder, y tener ese objeto de poder te da el dominio del mundo. De ahí esa obsesión que tenían los nazis, y ya sabéis que por eso vino Himmler en octubre de 1940 a Montserrat, pensando que Montserrat era la famosa montaña de Montsalvatge. Pero vamos, bueno, en ese sentido yo tenía que decir ahora una cosa. Pues dila, dila. Ahora lo digo, pero primero terminaré con el tema Melque Montalbán. Melque Montalbán no están relacionados con esto prácticamente de ninguna forma. Ya bastantes misterios tienen Melque y Montalbán como para que encima les añadamos el Santo Grial. Son dos enclaves brutales, pero no están relacionados con esto. Lugares de poder, lugares mágicos. En cuanto al famoso Montsalvatge, ¡ay, Dios mío, Montsalvatge! ¿Qué significaba exactamente Montsalvatge? El Monte Salvado, por ejemplo. Por ejemplo, el Monte Salvado, que nos llevaría a la provincia de Burgos, nos llevaría a San Pantal de Oa, a San Pantaleón de Losa, a la Sierra Salvada, donde nos vamos a encontrar un Grial. Sí, y además, no solo un Grial, sino muchas referencias a un Grial. Sí, porque serían como las tres referencias un poco. Hay dos más conocidas y la tercera menos conocida, que es la que tú vas a desarrollar. Claro. Por una parte estaría Montsegur, donde ya sabéis que también Otorrán. La de los cátaros, Otorrán. Como miembro de las SS, como miembro de los nazis, pues también buscó el Santo Grial. Por otra parte estaría Montserrat, y hay un poco toda esa historia alrededor de Himmler. Y por otra estaría esa San Pantaleón de Losa, menos conocida. Menos y conocida. Luego tocaremos, es curioso porque todo el mundo se suele olvidar que cuando hablemos luego del Cáliz de Valencia, que estuvo en San Juan de la Peña, que es el Pirineo. Claro, sí, pero bueno, ahí ya nos vamos al pseudo-donato, que lo tocaremos después. Ahora vamos a hablar del peregrino que venía por el camino de Santiago y que de repente viene con la sangre de San Pantaleón, que la lleva en una especie de cáliz y que llega a la iglesia de Losa, donde se deposita el cáliz de San Pantaleón de Losa. Esa sangre mágica que se supone que era la recogida por San José de Arimatea y que tiene la habilidad de licuarse. No, porque es la de San Pantaleón, esta no tiene nada que ver con la de Jesús, ¿no? Sí, esta es San Pantaleón, esto es cuando él muere decapitado. Sí. Claro. Pero es que tal y como no me lo contaron a mí cuando yo estuve allí con nuestro compañero Pablo Villarrubia, es que ya ese cáliz que tiene la sangre de San Pantaleón ya había tenido la de Jesucristo. Claro, es que es el cáliz con el que dicen que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo, que es un disparate histórico. Es un disparate total. Pero sí que es cierto que tanto la sangre de San Pantaleón como la de San Genaro en Italia, que tiene también la propiedad esa que se coagula y se licúa, dicen que ambas estuvieron en el Santo Grial. Que, por cierto, los dos mueren decapitados y mueren en el mismo año, me parece que es en el 305. Y los dos tienen la misma virtud o prodigio. Yo no utilizaría la palabra milagro, pero es el prodigio de que se licúa en momentos muy determinados del año. Lo que pasa es que, claro, si nos vamos a esta Sierra Salvada, que vamos aquí, nos vamos a encontrar un montón de referencias que nos hacen sospechar. Porque, claro, llegamos atravesando un pueblo que se llama Criales y que en todos los capiteles de la iglesia tienen copas puestas, además de cruces templarias. Luego, además, tenemos una iglesia muy cerquita, que es Santa María de Siones, donde vamos a encontrar también toda una simbología relacionada con el mito griálico, pero un mito griálico, digamos, que aparte de los que ya conocemos hasta ahora, ¿no? La Sierra Salvada, el famoso monte de María Magdalena, que está justo enfrente de San Pantaleón de Losa. Bueno, una zona que tiene unas tradiciones tremendas. ¿Pero tú crees que esa zona es a la que se refería Wolfram von Eschenbach cuando habla de Montsalvatge? más pues que alguien seguro. Lo ha creído, alguien lo ha creído. Siempre hay alguien que lo cree, sí. No falla. Alguien lo ha creído y alguien lo ha relacionado. Yo, que era de por allí, de esa zona. Yo personalmente, casualmente. Yo personalmente, no. Pero alguien lo ha creído y efectivamente ha escrito sobre ello bastante, bastante tinta. Desde luego, el lugar es espectacular, ¿no? Y donde está, no, el lugar, está León de Osa, sin duda ninguna. Es precioso. Y es un lugar sagrado, total. O sea, es absolutamente evidente. Ahora, que esté relacionado con esto, creo que no. A pesar de toda la simbología, a pesar de todos los nombres, la toponimia y todo. Lo que está claro es que ahí en esa ermita, en San Pantaleón de Losa, sí debió haber en su momento alguna ampolla con esa sangre, ¿no? Que ahora solo, que yo sepa, sí, está sí, claro, ¿no? En el convento de la Encarnación de claro, Madrid. Claro, pero hablamos de la copa en la que se supone que le había concedido ese poder mágico a la sangre de San Pantaleón, que es era el grial, el grial sí, auténtico, ¿no? Esa, ahí es donde está, yo creo, que la pieza que desconecta todo esto y que hace que que no sea nada más que una pequeña afición, pero una afición que no deja de ser, bueno, literariamente muy interesante de ver, igual que otros Monsalvache, por ejemplo. Hay otro, un arqueólogo, que dice que Monsalvache significa el monte de la sal, y entonces lo ha encontrado, ¿dónde? En la provincia de Cuenca. Y nos lo argumenta también muy bien, porque dice, señores, ¿qué dice Cretien de Troyes sobre quién es el muñidor del mito del Grial? ¿Quién lo ve en el cielo? ¿Quién lo descubre y quién da los secretos? Un judío que vive, no, un judío no, un hijo de Salomón, de la estirpe de Salomón, que vive en Toledo y que se llama Flegetanis. Y sí, que recibe la tradición a lo largo de todo el río Tajo, con lo cual establece que el Monsalvache estaría en alguna zona con mucha sal en los alrededores del Tajo, y lo lleva a las cercanías de la ciudad visigoda de Ercábica, de Recópolis, en las cercanías. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando nace ese mito, esa era de alguna manera el lugar donde estaba toda la civilización, o sea, todo el reino visigodo está entre Toledo, Recópolis y Zaragoza. Entonces es justo ese centro donde él lo establece, con lo cual que dice que bueno, que los famosos mitos nacen de un personaje de la época, que es Alfonso VII, que anda guerreando por aquella zona, y establece el Grial y nos lo argumenta diciendo que claro, ¿se han fijado ustedes que el escudo de Cuenca tiene una copa? De pero la que sale una luz más con Alfonso VIII, ¿no? Y con la Reconquista. No, pero sea. Alfonso VII es el que él identifica con el rey Anfortas, y Alfonso VIII ya lo identifica de alguna manera con el rey Arturo. Porque además está casado con alguien de la estirpe. Con la hermana de Ricardo Corazón de León. Con la hermana de Ricardo Corazón de León. El ciclo griálico viene aquí a España y se identifica a nivel histórico con determinados personajes. Hombre, yo creo que ha llegado el momento de decir que efectivamente tenemos que establecer la gran diferencia que existe entre los dos griales, para ser un poquito serios. Hay un grial físico, que es el que estamos persiguiendo hoy, y hay un grial simbólico que nace en el siglo XII con el mito que establecen los trovadores, y donde nacen todas las leyendas. Y todas las historias que establece como primer punto en el Perceval de Cretien de Troyes, y que luego llegan hasta Thomas Malory, pero realmente que no tiene nada que ver con la historia original, que es la de la famosa copa que se utiliza en la última cena. Claro, de hecho hay un escritor francés, René Nelly, que habla de que en realidad el grial puede ser lo que uno quiera, porque claro, sí, exacto. Te puedes montar tu grial. El grial es en realidad lo que buscas. Dentro de la visión cristiana, católica más concretamente, quizás ni siquiera lo importante sea la copa, porque lo que importa es el contenido de la copa, con lo cual, por eso, a la hora de buscar las reliquias, hay que entender que dentro de esa mentalidad de los primeros cristianos, la copa no tenía ningún valor. Jesucristo, cuando instaura la Eucaristía, dice: esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. No dice nada de la copa. Es lo de menos la copa, lo importante es el vino en este caso. Por eso también lo importante es el contenido, no el continente. Claro, pero lo fíjate, que pasa es que luego la gente se queda con la parte externa, es decir, con el objeto, con lo que tú puedes tocar. Es decir, la búsqueda, ya lo sabéis, lo ha dicho muy bien Juan Ignacio, porque es una búsqueda muy similar a lo que buscan los alquimistas. Hay una parte externa y hay una parte interna. Hay una búsqueda interior, pero también hay una búsqueda exterior. La búsqueda exterior tiene que materializarse en un objeto, porque si no, ¿qué vas buscando? ¿Un ideal? Sí, es verdad que se buscaba un ideal. El caballero, lo que buscaba era el ideal femenino, en fin, esos valores que representaban, pero tenía que concretarse en algo, ¿no? En ese objeto práctico, y tenía que ser un objeto de poder. De ahí toda esa tradición griálica y toda esa tradición histórica. Claro. El problema es que hay determinados puntos donde hay que buscar, claro, y muchos son falsos. Pero claro, si uno quiere encontrar de alguna manera documentación para de alguna manera defender sus tesis, la encuentra. En el caso concreto de ese grial conquense, ¿Qué se dice del castillo del rey Alforta? Que es un lugar perdido en un lugar místico al que te van a conducir los ermitaños. Y justamente en esta zona de Guadalajara Cuenca, o sea, lo que es la Alcarria conquense, nos vamos a encontrar los restos de multitud de ermitaños alrededor. Bueno, sí. ¿Sería el rey Anfortas el rey pescador? El rey pescador, claro. Bueno. Lo digo porque claro. Luego vamos a poner un trozo interesante donde se cuenta una pequeña leyenda relacionada con el rey pescador. Yo creo, retomando un poquitín el tema y haciendo un poquitín de síntesis, o sea, tendríamos por esa parte la parte de lo que es el grial esotérico, que es el grial no físico, búsqueda interior, la búsqueda interior. Y luego, por otra parte, como tú bien estabas apuntando, Jesús, o sea, está la parte, el grial físico, que tiene su importancia en cuanto a dos puntos. Por una parte, el seguimiento histórico que se puede hacer en cuanto a documentación, y luego, por otra parte, que es la verdadera reliquia. Es ese el poder, digamos, que los cristianos claro, le pueden dar al objeto físico. Claro, el otro es un símbolo. Claro. El problema de la mayoría de las reliquias es que no puede haber seguimiento histórico, porque los evangelios, que es cuando se empieza a hablar, son posteriores, por ejemplo, a la destrucción de Jerusalén. ¿Quién va a buscar algo en Jerusalén cuando los propios romanos aran la ciudad de Jerusalén, los escombros de la ciudad? Santa Elena. Santa Elena, sin contar que se pusiese, encontraba la mujer, todo lo que se no, bueno, hay una cosa muy clara. En estos días, por ejemplo, sabéis que ha aparecido, bueno, no ha aparecido porque ya se conocían desde hace muchísimo tiempo, pero que se han puesto de alguna manera con el aniversario, sobre el cartel, las películas que hizo Hitchcock, recogidas con los testimonios sobre los campos de concentración nazis que recogieron los soldados británicos y esas películas que te ponen los pelos de punta, que te los pones como escarpias. Y de paso, ya que hablaban de todo esto, pues hablan de la relación de los nazis con todo este tipo de mitos y con este tipo de cosas, porque claro, al hablar de estos griales, claro, una cosa es el grial físico, que se supone que tiene grandes poderes y que se los va a conferir a quien los tenga. Sí. Pero otra cosa es el grial simbólico, que es de alguna manera una meta para legitimar un poder. Entonces, precisamente una de las grandes búsquedas de la Anne Herbe, que lo has dicho tú antes, era buscar esa legitimación histórica del símbolo para dar, digamos, de alguna manera carta de naturaleza a todas las barbaridades que se claro. estaban haciendo justamente en ese momento. Sí, para que el tercer rey durara 2000 años, y por suerte al final duró lo que duró. Pero si seguimos con los griales físicos, es decir, antes de meternos por otros vericuetos más espirituales, ¿qué otros griales, David, nos podemos encontrar aparte de los que hemos citado hasta el momento? Hombre, hemos citado, por ejemplo, lo que es la Copa de Nanteos. La Copa de Nanteos, que es un cuenco medieval de madera, lo que antes estaba apuntando, que está en procedente... procede de la zona de Gales, ¿no? Y según la tradición de la familia, que es la propietaria de la reliquia, la familia Power, cuenco procedería de la abadía de Glastonbury. Fíjate al que final, ahí todo procede de Glastonbury. Viene, claro, exactamente. Lo que pasa es sí es cierto que, bueno, según los exámenes que se han hecho, pues bueno, con casi total seguridad, está realizado en el siglo XIV. Es medieval. Y después también tenemos así otro... Descartado. Vaso de Nanteos, descartados. Siguiente. Vamos a quitar de la alineación unos cuantos, ya veréis. Seguimos. Sin ejemplo, destruir mitos, lo vamos a machacar. Sí. Pero mira, otra manera de destruir ese mito, digamos, bueno, ese mito, la procedencia de las leyendas, lo que estamos hablando de Arimatea, ¿no? De cuando se fue a las Islas Británicas, ¿no? Uh-huh. Hay otro, por ejemplo, que es el Cáliz de Ardagh, que es el que se encuentra en Irlanda, ¿no? Uh-huh. En Dublín. Y bueno, está ahí en el Museo de Dublín. Y lo que pasa es que los análisis lo han fechado como que es del siglo VIII, ¿no? Entonces, con descartado. Lo cual, otro descartado. Seguimos. Yo creo, antes cuando... Hay otro que es muy importante, porque cuando tú, Jesús, estabas mencionando de esos dos cálices, uno de ellos que era de plata. Exacto. Y ahí, según San Jerónimo. Claro, y ahí podríamos irnos, como antes decía, uno de estos cálices que está al otro lado del charco, como decían, el cáliz de Antioquía, que está en el Metropolitan Museum de Nueva York, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este se descubrió, pues, a principios del siglo XX por la zona de Siria y, bueno, las investigaciones dicen que esta copa sería una falsificación de contemporánea, o sea, de la época de su hallazgo. Lo que sí es cierto es que, bueno, como tú apuntábamos, ¿no? El grial este de plata de Antioquía en realidad no es uno, son dos. Es uno metido dentro de otro. Sí, porque además no es un grial, es muy grande, ¿no? Sí, para que fuera pasado de mano a mano. Como la Copa de Europa o algo así. Como la Copa de Europa. Sí, es como para bautizar. Bueno, eso era como un trofeo. Es un copón. Es un copón. Copón bendito, pero dices que es del siglo XX. Sí, según los estudios. Táchalo, Carlos, táchalo también. Sería una falsificación, ¿no? Siguiente. Y luego hay otro que es muy interesante porque antes también estábamos hablando de lo que es la copa, ese grial, y luego el plato donde estaría el alimento dentro de esa mesa de la Santa Cena, ¿no? Y ahí estaríamos hablando del Sacro Cantino de Génova, que en realidad es eso, es un plato. No una copa, ¿no? Bueno, es un plato convertido en una copa. Es como una bandejita, así, pero se ha atribuido a que es el cáliz, pero que es un disparate. Está el egipcio, ¿no? A ver, de y además es de esmeralda. No, bueno, es cristal. Creían que era esmeralda, pero no es lo que es interesante, que es que aquí hay una cosa sorprendente. Es cómo llega a la creencia de que es el grial algo que nadie lo ha dicho nunca. O sea, esto es una cosa muy reciente. Nadie siempre se consideró que era una parte de una vajilla antigua que podía venir de la última cena. De hecho, lo que se intentó defender por parte de los propietarios era que era parte de la vajilla a la que hablábamos al principio, que tenía que estar en la última cena y que podía ser muy diversa. En este caso eran cristal verde oscuro de origen egipcio, tallado porque para parecer vidrio, o sea, es una especie de vidrio cutre. Pero bueno, tenía su utilidad en un mundo que pobre y donde no había grandes recursos. En Génova tiene nada más una silla de la última cena. Por lo que quieran, por eso te digo, que cada reliquia es ilimitado. Pero es de cristal. Podría ser de cristal. Cristal verde, sí. Se pensaba que era esmeralda, pero no, efectivamente, es cristal verde. Lo que hemos dicho antes, que de cristal era imposible que fuera en la última cena un vaso así, ¿no? Las dataciones lo sitúan en el siglo X, con lo cual. Carlos, tacha. Nada. Tachado, estoy tachando. Tachado. Fuera. Cristal de la época romana. A ver, David, ¿qué nos queda? ¿Nos queda alguno más? Nos queda una. Bueno, otra reivindicación que está ahí en la copa de Houston Park, que es una es algo curioso, ¿no? Porque pero esta es la de Graham Phillips, ¿no? Exactamente, la de Graham Phillips, que él sostiene que la pieza fue llevada a Inglaterra tras ser saqueada en Roma, ¿no? Sí. Por los visigodos. Entonces, bueno, yo no sé si esa es una de las que no que pudiera tener más veracidad, pero sí que... Por lo menos es contemporánea, es de la época, es la que tiene algo de mérito, es de la época. Sí, además era de un iceberg, bueno, por lo menos el ónice podía encajar dentro de eso. Además, el tamaño también es de unos 6-7 centímetros. Lo que es curioso es que lo vinculen al saqueo de Roma por Alarico de 410, porque efectivamente, ¿qué tendrá que ver el saqueo del templo de Júpiter Capitolino con esto? Porque se lo roban a una comunidad cristiana. Es absurdo, no tiene sentido. Pone gente perseguido por los romanos. No tiene ningún sentido, sería especie como de disparate monumental, pero no obstante, aparte de eso, sí tiene algo de veracidad, y es que por lo menos es de la época y tendría una especie de genealogía justificable. La verdad es que en el 410 se me ocurre cualquier cosa en llevar algo saqueado de Roma, pero Inglaterra, en pleno caos de sajón, tienes que ser el único lugar del mundo donde no se llevaría. Bueno, pero fijaros, no también se trata de una copa de piedras preciosa, porque creo que es de ónice verde. Sí, es de ónice verde. Sí, lo que pasa es que haya aparecido en el año 1995, es un poco sospechoso, también, ¿no? Claro. ¿Qué han hecho hasta ese momento? Pues bueno, esto es lo típico de quien encuentra una cosa que es de la época y le construye una historia. Bueno, le ponemos un interrogante a ese. Y le dejamos con dudas profundas. ¿Alguna más, David? Bueno, luego también está el cuenco de Ágata. El tesoro de los Habsburgo. El de Viena. Que bueno, se supone que... ¿Dónde está la lanza de Longinos? Sí, del siglo IV, que sí procede de Constantinopla o de esa zona, ¿no? Uh-huh. Y lo que es curioso es una inscripción que lleva, que puede leerse, bueno, una serie de letras y tal, y entre ellas pone Cristo, ¿no? X Risto, ¿no? Y es, bueno, Risto, como... Risto Mejide. Risto, no es estoico, Risto. No es estoico. Como esa supuesta referencia a Cristo, ¿no? O bien como Aristo. Ahí es donde, que en ese caso, los investigadores dicen que en ese caso sería el nombre del grabador de la copa, ¿no? Bueno, la verdad es que es una de esas partes de esas reliquias, bueno, supuestamente no, que desapareció del Sacro Imperio Romano Germánico. Y bueno, como tú bien decías, está con la lanza de Longinos. Bueno, y la verdad es que la ponemos un interrogante no ha sido, bueno, y tampoco ha sido asociada demasiado con el Grial, ¿no? Claro. En definitiva. Y bueno, hay algunas así, otras, pero la verdad es que yo no le daría mayor credibilidad. Sí, hay otras, ¿no? La, como Copa, la Copa de Hierro, de Hierro, sí, claro. La de Santa Isabel. Es, o sea, que a ver, yo creo que sucede mucho con el tema de los Griales, lo mismo que con otras reliquias. Se acoplan a cultos anteriores. Cuando, por ejemplo, en el norte de España, por ejemplo, que había cultos, bueno, en el norte y en el centro también de España, había cultos a las cabezas cortadas, pues ese culto luego se sincretiza a través de cabezas de santos que hacen milagros. Digamos que las cortaban, que es distinto. Sí. Los pueblos del norte de España y del este de Francia, los centros eran cazadores de cabezas. Sí, pero quiero decir que luego esas cabezas tenían unas propiedades sobrenaturales. Pues lo mismo sucede con cultos a recipientes, es decir, dentro de las tradiciones paganas, de las tradiciones célticas, había cultos hacia, pues, recipientes, calderos, todo este tipo de cuestiones, que tenían las mismas propiedades mágicas que curiosamente se le atribuyen luego al Grial. Por lo tanto, es fácil entender que cuando en un lugar se venera una copa, en el fondo lo que se está venerando es un objeto anterior que, como es el más sagrado de todos y lucha por su santidad frente a los demás, pues se le atribuye ser el más sagrado de todos. ¿Cuál es el más sagrado entre los cristianos? Pues el que celebró Jesucristo con él la última cena. Por eso se atribuyen todos estos, que la mayoría de ellos no tienen nada que ver entre sí. Pero es, pues, eso, una puja de santidad dentro de las reliquias. Pero no habéis mencionado uno que no, efectivamente no era el último, el cáliz de la última cena, que era el de Caldero de Günther Strupp, pero sobre todo por las cualidades, claro, mágicas que, claro, tenía. Es que esos son los, precisamente esos calderos paganos que entran en juego con el tema de lo milagroso dentro del Santo Grial. De hecho, yo creo que todo el ciclo artúrico en realidad lo que hace es rememorar todas esas tradiciones paganas británicas a través de una copa mística y archifamosa dentro de la cristiandad, el Santo Grial. Pero se le atribuye las mismas propiedades. Y es curioso porque en España, precisamente, también hay cultos a esos calderos, igual que había en Inglaterra. De hecho, por ejemplo, uno de los calderos más famosos en España, que es el caldero de Cabárceno, en Cantabria, todas las dataciones indican a que pudo ser elaborado en las Islas Británicas. Con lo cual, es la misma tradición en un sitio que en otro, solo que en España no se vinculó tanto a ese culto pagano, no tuvo tanto auge como las Islas Británicas y no tuvo esa fama luego, pero existen calderos como el de, muy parecidos a, no tan elaborados lógicamente como el de Günther Strupp en Dinamarca, pero sí con la misma idiosincrasia. Tendríamos, pues eso, el caldero de Cabárceno, el caldero de Lois, precisamente también en León, que ambos tienen el mismo paralelismo en el hecho de que son enterrados a gran profundidad intentando propiciar algo con ellos. Se sabe que es un enterramiento propiciatorio, no es que se les quedase allí abandonado. Y luego, otro elemento que no es un caldero, pero sí que tiene mucho que ver, es la diadema de Moñes. La diadema de Moñes, que se localiza en Asturias, es hallada allí, es una piececita metálica en la cual aparece grabado toda una serie de personajillos haciendo una serie de rituales. No está muy claro exactamente qué es lo que acontece en esa escena, pero aparecen nuevamente esos calderos que propiciaban, por ejemplo, la resurrección de los soldados, que es algo que sí, también... como esas marmitas, ¿no?, que llevan los dioses, que en el fondo, el caldero, claro, de Günther Strupp, si no recuerdo mal, hay un dios donde va metiendo a la gente y salen resucitados de ahí. Claro, es el caldero, claro, que, claro, da la vida. Que exactamente, es otra, claro, otra de las cualidades que tiene el Santo Grial. El Santo Grial, efectivamente. Y siempre relacionado con dioses, con la divinidad. Que estamos hablando, por supuesto, de una cultura pagana que luego se cristianiza con ese cáliz que es poseedor de tantas virtudes. Ahora que ha nombrado también uno que está ahí en Asturias, dentro de esos calderos, hay dos calderos que yo recuerde ahora en España que sí que son curiosos, pero no guardan ninguna, por decir una manera, ninguna relación griálica, pero sí que tienen ese componente curativo, sanador. Por una parte, uno lo tenemos ahí en Asturias, en Teverga, que es el caldero que está en el santuario de la Virgen del Cebra, ¿no? Estaba. Bueno. Todavía se mantiene allí. No. Es que el caldero fue robado, pero luego, posteriormente, como estuvieron haciendo unas obras de restauración en el santuario desde el año 1997 hasta el 2004, pues entonces se realizó un nuevo recipiente que es de cobre, ¿no?, similar al anterior, para continuar la tradición, ¿no? ¿Y cuál era la tradición? Bueno, pues la Virgen, digamos esta, fue encontrada con la cabeza cubierta, envuelta en ese caldero de cobre, ¿no? Entonces, además, con unas curiosas inscripciones geométricas. este recipiente lo que ha venido utilizándose durante años por la tradición, y es que los romeros lo que hacían era colocar sus cabezas dentro del caldero para curar todo tipo de problemas cerebrales, ¿no? Ahí, curiosamente, está la parte de la etimología de cebrano y cerebro, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otro que también es muy parecido, y ese lo encontramos en el santuario de la Virgen de Núria, que sí, está ahí en Cataluña, sí, sí, en Quevals, en Girona. Entonces, según cuenta la leyenda, bueno, pues hacia el año 700, ahí vivía un eremita, San Gil y tal, y que cuando vivía San en... Gil y tal. San Gil y tal. Claro. Bueno, San Gil... Y también había que meter la cabeza. Bueno, ahora verás porque es curioso. Él vivía en una cueva ahí, y hacía una vida monacal, y cuando fallece hay un peregrino que recupera los objetos que él había escondido en la cueva. Y por una parte estaba la Virgen, la imagen de la Virgen tallada en madera por el propio San Gil, un cuenco que era donde él comía, y luego una campana para llamar a los pastores. Bueno, estos tres símbolos son con los que se funda el santuario de Núria. Pero lo curioso es que hoy en día estos tres símbolos se exponen desde el siglo XV hasta la actualidad, ¿no? Y dentro de lo que es el santuario se ha dispuesto un rincón que permite a los visitantes hacer sonar la campana al tiempo que se introduce la cabeza en la olla. Y eso es lo que marca la tradición. ¿Por qué? Porque se le atribuyen, como antes mencionaba, esas virtudes milagrosas. Entonces se concede con ello, por una parte, la gracia de la fecundidad. Dicen que cesan las tempestades y las borrascas, y constituye, al igual que el caldero de la Virgen de Cébrano, pues se constituye un remedio para quitar los dolores de cabeza. Claro, es el ejemplo perfecto. Es que ahí está el paganismo total y absoluto. El paganismo cristianizado. Claro. Pero a ver si he entendido bien. El que tiene dolor de cabeza, mete la cabeza en la olla y tocas, sí, la campana. Además, bueno... No das a la olla. No, es que está ubicado. Porque entonces el dolor de cabeza yo creo que se incrementa. No, pues no lo sé, mira. ¿Cómo sea duro el caldero? No, se te quita. Pues fíjate, es algo parecido a lo que ocurre con los cuencos tibetanos, porque está ubicado en una manera en el que tú pones la cabeza dentro del caldero y tienes al alcance de la mano para tocar la campana. Entonces, yo no sé si por ese tipo de resonancia que se pueda producir, pues que de alguna manera, eso es lo que dice la tradición, puede quitar esos dolores de cabeza, ¿no? Bueno, pues una forma de o crear migrañas o que desaparezcan, sí, definitivamente. Sobre todo si te das en la cabeza con el caldero. En fin, ya lo dice el refrán, allí no metas la cabeza en la olla. Si hemos descartado todos los griales, al final nos queda el auténtico. ¿Pensáis que el que está en Valencia, precisamente por su historia, por sus descubrimientos arqueológicos, por las leyendas, porque incluso se les puede datar desde una época muy concreta, ¿no? A partir ya del siglo XII o siglo XIII, se le puede seguir casi, casi punto por punto el recorrido hasta que llega ni más ni menos a la Catedral de Valencia. ¿Pensáis que ese es el auténtico, o el por lo menos, dentro de un porcentaje, el que más posibilidades tiene? Hombre, yo creo que... Tiene mejor pedigrí. Que sí. Tiene pedigrí, ¿no? Por una parte, la datación. La datación, sí, que se ha datado, como antes decía, desde el siglo IV antes de Cristo hasta el primero de nuestra era. Entonces, sí que se ha podido saber que está labrado en un taller oriental de Egipto, de la zona, o en Siria, o incluso en la propia Palestina. Y lo que sí que es cierto es que nunca podremos precisar, nunca podremos determinar la fecha exacta el que la piedra pasó a ser cáliz, sí, sobre todo claro, porque no se puede realizar... No hay materia orgánica. Tipo, exactamente, y no se puede realizar un examen mediante carbono 14. ¿Pero cómo llega a España ese cáliz? Pues, en principio, viene por la tradición que apuntaba antes. San Marcos, que es el evangelista, el cual cede su domicilio, sus padres, para que se celebre esa ceremonia, luego pasa a ser uno de los seguidores de Jesús, porque San Marcos, al parecer, le sigue después de la última cena a Jesús. Antes no le conocía. De hecho, hay un personaje en el Evangelio de San Marcos que es que aparece en el Huerto de los Olivos, que es el único joven que se menciona en ese Evangelio, y en los otros Evangelios no aparece en absoluto, y pasa desde San Marcos a manos de San Pedro. San Pedro lo lleva a Roma. En Roma permanece allí, a pesar de los visigodos y todas estas leyendas que hablábamos antes, permanece allí con la comunidad cristiana que se monta en ese momento, y pasa a los primeros papas, por así decirlo, hasta que, y esto nos lo puede contar mejor Juan Ignacio, que lo conoce mejor que yo, pasa a manos de San Lorenzo, que es uno de los... A través de Sixto II, ¿no?, del papa que había entonces. Sí, efectivamente, Lorenzo es un diácono orcense, que está en Roma en ese momento, y entonces se le... encarga de alguna manera, la emoción le embarga, se le encarga que lo oculte, que lo oculte, que lo esconda, que lo proteja de alguna manera de las persecuciones que están sufriendo en ese momento los cristianos. Sí, las de persecuciones de Valeriano, donde creo que le martirizan tanto a uno como a otro, ¿no? Acaban todos muy mal. Sí, acaban todos muy mal, bueno, es una forma de llegar a la santidad a través de un buen martirio. Y a Lorenzo, que entonces todavía no era santo, santo fue después. Sí, Loren para los amigos. El Loren, sí. No se le ocurre nada más que mandarlo para España a un amiguete a la catedral de Jaca. Bueno, a la catedral no habría catedral todavía. A la basiliquilla que habría en Jaca, que era eso. Que había en Jaca y tal. Y a partir de ahí empieza un periplo que le lleva a una cueva que se llama de Yebra. Luego pasa por San Adrián de Sasabe. Pasa por varios sitios. Termina en San Juan de la Peña, donde es venerado durante muchísimo tiempo. Escondido, porque San Juan de la Peña es uno de los últimos reductos pirenaicos cuando la invasión árabe. Efectivamente. Y además es que en San Juan de la Peña adoras todo lo que te pongan, porque es tan bonito. Es que hay dos teorías ahí, que yo sepa, ¿no? Por una parte dice que, bueno, el diácono que da San Lorenzo no es el que viene a España, sino que a través de un soldado no es él, es un soldado. Exacto, pero eso es una teoría. Pero la otra, y eso estaría un soldado del siglo III más o menos, que es cuando se produce su martirio, pero hay otra teoría que dice que permanece en Roma mucho más tiempo, que al final es un papa, San Gregorio Magno, el que se lo da, atentos, a Recaredo, a raíz de la conversión al catolicismo que había tenido. Entonces, como una especie de ofrenda se le da en el año 590 y es justo en ese momento cuando aparece en España. Claro, luego lo esconden en San Juan de la Peña con la invasión árabe. Y desde ahí ya se le puede seguir perfectamente la pista. Y la pista, a partir de ese momento está documentada. Si lo hiciéramos de forma telegráfica, bueno, ya habéis citado Huesca, Jaca, Yebra, San Juan de la Peña, el Monte Pando. A partir de ahí, de San Juan de la Peña, que es verdad que hay testimonios, ¿no? Incluso creo que hay un documento del año 1134, ¿dónde va a parar? Que además en San Juan de la Peña se vincula mucho con la monarquía aragonesa. Claro, porque donde nace Aragón. Sí, donde se encuentra el panteón de los reyes de Aragón. Claro. Luego se trasladará a Zaragoza y a los restos de las al resto de las capitales que va teniendo sucesivamente el reino de Aragón. Pero de esa manera pasa desde hace un recorrido que quizás ahora fuese muy extenso mencionar, pero pasa desde San Juan de la Peña hasta Zaragoza y desde Zaragoza termina, después de pasar por manos de varios reyes, hasta la capital valenciana, que es donde se encuentra a día de hoy. Pasando por Barcelona. Sí, efectivamente. Barcelona. Sí, porque también se dice que pasó algún tiempo por Montserrat, pero tampoco está muy claro. Sí, además es que la vinculación de lo de los nazis es que es un disparate de los grandes. Cuando los nazis van a buscar la Montserrat, porque además los nazis seguían en... Yo creo que hacían turismo. Había alguien que vivía muy bien. Sí, había algún grupo que se pegaba una vidorra. Por era la excusa. Sí, un pretexto. El grial. Ahora estos tontos dan enero, vamos a buscar algo en el Tíbet. Nos pasamos para ir unos días. El grial o lo que tengan por ahí. Mirabas de vacaciones. Sí, pero quiero decir, ellos seguían fundamentalmente en base al ciclo artúrico. Y el ciclo artúrico, si uno es riguroso, el grial sube al cielo. Con lo cual, ¿dónde lo vas a buscar? En el planeta Tierra. Ayer por en un testimonio en la radio verdaderamente curioso del año, yo me imagino que sería el 43 o el 44 aproximadamente, cuando Hitler viene a España, que va a Montserrat, que va a una corrida cuando Hitler vino en el 40. Sí, cuando Hitler, que va a una corrida de toros. Sí. Y entonces dice el locutor de la época, tipo Nodo, y dice: don Enrique Himmler presidiendo una corrida de todos, que por cierto le encantó. Y tal, es una cosa, me quedé impactado. ¿Le encantó los toros? Don Enrique Himmler. O la corrida. Enrique. Enrique Himmler. No, de hecho, en realidad dicen que acabó horrorizado. Lo cual sí, no le gustaba la corrida de toros, por lo visto, pero. Pero manda narices que lo diga. El tío que lo montó a los bichos, es interesante, pero. Bueno, hablamos de Zaragoza, y en Zaragoza está vinculado con una fecha, el 1399, y con un rey, que era Martín el Humano. Pero ese rey, además, también está relacionado con otro cáliz, porque tiene mucho que ver con ese compromiso de Casper, porque cuando Martín el Humano muere sin descendencia, pues bueno, se reúnen ahí todos los jerarcas o todos los candidatos, ¿no? Entre ellos los Trastámara, y creo que hay un cáliz que también pasa un poco la historia en relación, no con el de la Última Cena, pero sí con esos cálices adorados, reverenciados, y con esa gran parte histórica relacionada con la descendencia de Martín el Humano. Claro, tenemos que imaginarnos el jaleo que se monta cuando el rey de Aragón muere sin descendencia clara y empiezan a aparecer posibles sucesores como setas de todas partes, hijos bastardos del nieto, claro, del es lo que tenían estos reyes. Y claro, eso puede desembocar en una guerra civil muy perjudicial para el reino de Aragón. Lógicamente, antes de llegar a las manos, lo que se decide es hacer una especie de, no conclave, pero sí una especie de reunión en la cual todos los posibles aspirantes se voten entre sí y lleguen a la conclusión de que solo uno de ellos es el heredero y no va los demás no se enfrentarán a él ni intentarán quitarle la corona. Pues bien, esa reunión se celebra en el municipio de Caspe, porque era el epicentro, digamos, geográfico del Reino de Aragón en esos momentos, porque hacía que fuese accesible tanto a los valencianos como a los barceloneses, en fin, pillaba más o menos céntrico, por decirlo de algún modo. Y precisamente allí es en esa localidad donde se encontraba un cáliz muy curioso, que es el cáliz que se ha llamado del Compromiso de Caspe, por ese compromiso que decimos que se hace políticamente entre los sucesores de Martín el Humano. Y es un cáliz que había dejado donado allí Juan Fernández de Heredia, que había sido un gran maestre de la Orden de los San Juan. Sí, señor, los grandes caballeros de San Juan. Era, de hecho, fue maestro en Rodas. Claro, este caliz estaría más relacionado no con lo religioso, sino más bien con lo político. Exactamente, y de pero con lo político mágico, porque eran los hospitalarios. Claro, y de hecho, en el cáliz se aprecia el escudo de armas tanto de Juan Fernández de Heredia como de la cruz de los hospitalarios, de la Orden de San Juan. Y bueno, básicamente, este cáliz que se encontraba allí desde plena Edad Media, también lo de Martín Humano es en la Edad Media, pero en definitiva, se reúnen los aspirantes, se hace una ceremonia o una misa que se celebra precisamente con este cáliz, y es con este cáliz en mano cuando se dice el ganador, digamos, de la corona de Aragón, lo cual es muy curioso porque le convierte en un cáliz, si no sagrado, en cierto modo mítico dentro de la tradición aragonesa, lo cual, según mi opinión, le hizo aparecer en un cuadro aproximadamente en torno al año 1500 en una última cena pintada por Ruperto Alessandre, en el cual Jesucristo sostiene el que yo creo que es el cáliz del compromiso de Caspe. Y termina la historia nombrándose a rey, como rey, a Fernando de Antequeras. Exactamente. Ahí empiezan los trastámara haciendo de las suyas. Sí, de hecho, ese cuadro, mejor dicho, esa miniatura, aparece en un documento de los Reyes Católicos. Lógicamente, a Fernando el Católico le interesaba que ese cáliz tuviese importancia, porque era el que legitimaba a sus antepasados. Seguimos el itinerario del cáliz que está en Valencia. A Valencia llega en 1428, pero la catedral llega un poco más tarde, que es en 1437. ¿Desde ese momento ha permanecido de forma ininterrumpida en la Catedral de Valencia? No, bueno, tuvo que salir también por cuestiones de la Guerra Civil. Ah, es lo que tiene la Guerra Civil. Que fue protegido, ¿no? Pero sí que me gustaría mencionar antes de esto todas las referencias, porque claro, antes estamos hablando que no se puede investigar por la vía del carbono 14, pero sí que se pueden realizar esas otras investigaciones históricas, y no solo históricas, sino también pictóricas, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, existen numerosas representaciones artísticas procedentes de esa época de lo que era el románico, en las que se puede ver a la Virgen María sosteniendo el cáliz, lo que indicaría, bueno, pues que de alguna manera estuvo realmente en varios de los enclaves de la zona en los momentos en los que están escritos, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, ahí tenemos en San Clement de Taúy, o por ejemplo, que está en Lleida, o por ejemplo en el Beato de Liébana, que se supone o se cree que es la representación más antigua de la Última Cena. Ahí, bueno, también en el Beato de Gerona, en las iglesias, bueno, en los ábsides de algunas iglesias en Lleida. Entonces, bueno, con lo cual todo eso viene a confirmar que ese cáliz que estuvo antes de estar, bueno, cuando estaba en la zona de San Juan de la Peña, durante todo ese periodo, la influencia que tenía a nivel no solo religioso, sino también social y cultural, ¿no? Evidentemente que fue, y es una manera también de seguir ese rastro, esa pista, y de darle veracidad todo esto que estamos diciendo. Pero hay un tema que hay que ver así a nivel de rigor y de investigación histórica, porque se le ha acusado a toda esta historia del Guiar de Valencia de que realmente esa trayectoria procede de las investigaciones del famoso pseudo Donato, que se considera que es falso, realmente, que es una historia montada de alguna manera ad hoc, o sea, para que cuadrara la historia. Pero es tan sofisticada, es la tradición tan absolutamente extensa, y uno la puede seguir yendo a los sitios y consultando pues los archivos desde tiempos muy antiguos, que es muy difícil de construir. Eso le da legitimidad a la historia del pseudodonato, por muy pseudo que sea. De tal manera que quien escribió el pseudodonato, y se considera pseudo porque lo escribió alguien que era muy sesudo, que lo hizo como ficción, tuvo que basarse posiblemente en documentos ya desaparecidos y tal, que sí que certifican que algo así sí que se debió de suceder. Me sigue chocando que Felipe II nos interesara por ello. Sí, eso me sigue chocando. pero de todas maneras creo que es el que tiene por lo menos 8 sobre 10 de ser más o menos auténtico. Bueno, yo creo que, como decía Carlos, el que más pedigrí tiene es el Santo Cáliz, el Santo Grial que está actualmente en la Catedral de Valencia, por todas las razones que se han esgrimido, pero creo que hemos hecho un buen repaso a todos los supuestos griales, a todas las ubicaciones, y para terminar este filandón me gustaría que cada uno de vosotros me dijera, de forma telegráfica, casi como una frase lapidaria, ¿qué es para vosotros el Santo Cáliz? Juan Ignacio. Bueno, para mí el Grial, ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, tiene dos vertientes. Una, que me quedo con la física, que sí, la identifico directamente con el Grial de Valencia. Y la del Grial simbólico, que para mí es todo un montaje que se crea en la Edad Media, digamos, buscando un referente de ideal caballeresco, de ideal de perfección, que no ha desaparecido todavía. Así que con otros nombres, pues sigue estando más o menos. Y además, de hecho, esa figura griálica como meta sigue existiendo y sigue siendo motivadora para muchísimas gentes en este tiempo, de alguna manera, porque es una manera de llamar a algo que es una aspiración, ¿no? De una u otra manera. Carlos. Más o menos de acuerdo con la primera parte, la existencia de un grial físico sería una cosa curiosa, pero no pasaría ahí. La idea del grial simbólico tiene el problema de que no solamente es una leyenda medieval, sino es una leyenda que se mantiene tan viva hoy, que como luego vamos a ver en el estructor de mitos, sigue inventándose. O sea, es una permanente invención. Y sin embargo, hay un deseo en creer de la gente absolutamente asombroso. Lo cual me hace pensar que los seres humanos necesitamos cosas en las que creer, cosas sobrenaturales y cosas mágicas, por si no, es como si nuestra vida fuera más pobre. Por si no, no tendría sentido alguna de las cosas que se han hecho en torno al mundo griálico en los años 50, 60 y 70. ¿Y hasta qué punto eso ha dado éxitos en el mundo? Pues como, por ejemplo, como el de Dan Brown. David, ¿para ti el grial? Por una parte, como se ha venido apuntando y acaban de apuntar, está ese grial físico que posiblemente fuera el que está el cáliz que está en la Catedral de Valencia, pero ese es el que me puede interesar, digamos, más a nivel periodístico, a nivel antropológico, pero hay arqueológico, pero luego posiblemente ese grial que más me pueda interesar a nivel personal es ese otro grial. Ese grial que es lo que, por ejemplo, en El Hombre de la Mancha, ¿no?, en el famoso musical, es ese sueño imposible, ¿no? Es ese ideal alcanzar de perfección, de bondad, etcétera, etcétera. Que eso es, no pertenece a ninguna creencia religiosa, o sea, me da igual que sea de las creencias basadas en los tres libros sagrados, en el libro sagrado, las tres religiones, o sea, de otras. Es algo que está ahí por encima del bien y del mal y por encima de la propia humanidad, ¿no? Que es ese ideal inalcanzable, posiblemente, de todo lo bueno que representa y todo lo bueno que se puede hacer, de la perfección. Marcos ha tenido que ir sin terminar este filandón porque, en fin, la acuciaba un asunto urgente laboral, pero tenemos a nuestro querido Miguel para que nos diga su opinión sobre el Santo Grial. Bueno, vamos a decir la verdad, Marcos ha ido a buscar el Santo Grial, pero bueno, como no lo quería yo decir, pero bueno, ya lo hemos dicho. Pero las razones laborales queda como mucho más técnico. Bueno, yo pienso que el Santo Grial, sea lo que sea, quizás se podría resumir como que es una copa que, pese a que se puede coger con la mano, es un recipiente tan grande que cabrían todas las cosas que nos podamos imaginar en él. Y cosas que el mero hecho de luchar por ellas e intentarlas conseguir propicia que nos hagamos mejores personas y alcancemos un nivel espiritual superior, pese a que lo que se busca pueda ser una cuestión material. Yo creo que va más allá de lo material. Estoy de acuerdo con todos en que es algo mucho más cercano a lo espiritual que a lo material. Y en esa búsqueda es quizás lo más interesante. ¿Quieres apuntar algo, Juan Ignacio? Sí, quisiera apuntar una cosa, que en el fondo este grial simbólico que aparece en la Edad Media no es nada más que una reedición del propio mensaje de los evangelios, si os dais cuenta. Bueno, hasta aquí el filandón. Yo creo que para poner este broche de oro, nada mejor que una escena de Robin Williams, de Jet Bridge, del Rey Pescador, esa mítica película donde en un momento determinado, donde están ellos tumbados en la hierba, hace un recuerdo de lo que es la leyenda y de lo que significa el Rey Pescador dentro de ese ciclo griálico que hemos mencionado a lo largo de esta tertulia. ¿Conoces la historia del Rey Pescador? No. Comienza cuando, siendo niño, el rey tiene que pasar una noche solo en el bosque para demostrar su valor y poder convertirse en rey. Y mientras pasa la noche solo, le sorprende una visión sagrada. En la hoguera se le aparece el Santo Grial, símbolo de la gracia divina del Todopoderoso. Y una voz le dice al niño: tú custodiarás el Grial para que pueda curar los corazones de los hombres. Pero el muchacho quedó cegado por la visión más impresionante de una vida llena de poder, gloria y belleza. Y en un estado de inmenso asombro, sintióse por un instante no como un niño, sino invencible, como Dios. Y se acercó a la hoguera para coger el Grial. Y el Grial desapareció, quedando su mano en el fuego que le produjo grandes quemaduras. A medida que el niño crecía, la herida se hacía más profunda, hasta que un día la vida perdió aliciente para él. Ya no tenía fe en los hombres ni en sí mismo. No podía amar ni ser amado. Estaba hastiado por sus experiencias y empezó a morirse. Cierto día, un tonto penetró en el castillo y encontró solo al rey. Y al ser tonto era un ingenuo y no vio que era el rey. Solo vio a un hombre a solas, lleno de dolor. Y le preguntó al rey: ¿qué te aflige, amigo? Y el rey le respondió: estoy sediento y necesito agua para refrescar mi garganta. Y el tonto cogió una copa que había junto a su lecho, la llenó de agua y se la dio al rey. Y cuando el rey comenzó a beber, se apercibió de que su herida estaba curada. Miró a sus manos y allí estaba el Santo Grial que había buscado durante toda su vida. Se volvió hacia el tonto y le dijo: ¿cómo has encontrado tú lo que mis mejores y más valientes hombres no han podido? Y el tonto respondió: no lo sé. Solo sé que tú tenías sed. Estás escuchando la destructor de mitos. Sí, fascinantes han sido las teorías que hemos expuesto hasta ahora. Mucho más es cuando, en lugar de convertirse en un objeto, se convierte en un símbolo. Y mucho más cuando ese símbolo es una dinastía, un linaje. Cuando se quiere identificar el Grial con la sangre real y, por lo tanto, con esa supuesta boda que tiene Jesús con María Magdalena y toda la descendencia, incluidos merovingios. Yo creo que esto te lo vas a cargar de un plumazo. Sí, pero ¿con saña o sin saña? Sin saña, porque iba a decir con sangre o sin sangre, pero no sé, sí. Yo sí, con lo del Grial queda. No, sin saña, porque en general hay libros como el Enigma Sagrado que a mí me gusta mucho, con lo cual, aunque me lo cargue porque es un disparate, que es donde empieza prácticamente todo este tinglao. Donde empieza absolutamente, si no fuera por un detalle. Tanto Richard Lake como Henry Lincoln, cuando escribieron el Enigma Sagrado, que luego realmente es lo que inspira a Dan Brown en el Código Da Vinci, porque es de donde bebe el 100%, o sea, no el 90, el 100. En el año 1962, claro, ellos dijeron, que ha llovido bastante. Claro, si ellos dijeron no se han arrepentido, sobre todo Lincoln. Ellos dijeron que en realidad era una investigación histórica que habían llevado adelante. En realidad, claro, pero no era una novela, eso hay que dejarlo muy claro. Claro, era una investigación histórica. Eso es. Cuando en realidad no investigaron nada, porque lo único que hicieron fue inspirarse en una interesantísima y extraña trama vinculada a una variante rara del legitimismo francés que ideó una persona llamada Pierre Plantard. Uh-huh. Vamos a ver, lo voy a decir muy claramente. Nadie va a encontrar nada sobre la Orden de Sion o el Priorato de Sion antes de 1956. ¿Y sabéis por qué? Porque no existía. Porque no hay nada. Efectivamente. Que es cuando aparecen esos documentos, ¿no? No, nunca aparecieron. De hecho, se los inventaron. Es decir, se lo inventó todo. Pierre Plantard, en 1956, creó una asociación a la que llamó Priorato de Sion. Se publicó en el Boletín Oficial de la República de Francia. Y, en realidad, lo que él buscaba, o porque era lo que pretendía con toda la trama que había iniciado, era ni más ni menos que justificar supuestos derechos dinásticos a la corona francesa. O sea, de hecho, el movimiento nace como un movimiento legitimista extraño que apunta hacia una línea más, otra más de las que hay, porque igual que hay bonapartistas, pues aparece una nueva más. Sin embargo, como cuenta una historia tan atractiva, Plantard se da cuenta que tiene éxito. Entonces, el éxito va creciendo, incluso le supera. Le supera hasta el extremo que lo obliga en 1989, cuando ya se había publicado el libro de Lake y de Lincoln, y ya era un tema muy conocido, a tener que mantener más mentiras nuevas para poder sostener la primera. Entonces, en 1989, Plantard lo que dice es que el Priorato de Sion, en realidad, por si alguien no lo sabe, el Priorato de Sion se supone que es una orden que custodia el linaje de Jesucristo y María Magdalena a través de la dinastía merovingia francesa. Y que procedería de la época templaria. Eso es. Llegó a ser tan, bueno, de la época de las cruzadas y Godofredo de Bouillon, en concreto del siglo XII, principios del siglo XII, finales del XI. Realmente, el impacto que tuvo fue tan enorme que ha obligado, es que algo parecía a lo que han tenido que hacer los americanos para demostrar que llegaron a la luna, que han tenido que fotografiar las huellas. Sí, bueno, digo, oiga, que mire, que están ahí todavía. Porque la gente llegó a un momento que es que ya está la obsesión por no creérselo, que bueno, que les han tenido que hacer. Pues esto es justo lo contrario, esta la obsesión por creerlo, que es decir, que realmente ha habido que demostrar con pruebas científicas y técnicas que todo eso es mentira, que ni los documentos alegados por Plantard existen, que ni en 1681 se encontró en Rennes les ató nada, que tampoco es verdad que Berenguer Saunier tuviera unos documentos misteriosos encontrados en la iglesia, que es lo que demostraría los supuestos derechos de Plantard al trono francés. De hecho, tuvimos aquí en realidad a Óscar Fábregas, que claro, también desmontó bastante todo. Nada de esto es cierto. O sea, no tenemos aquí tiempo para desmontarlo línea a línea, porque nos llevaría horas, pero se puede desmontar punto a punto. Tres grandes historiadores franceses como Frank Marie, Jean-Luc de Chaumiel y Pierre Janrac han hecho investigaciones muy profundas sobre la documentación existente que demuestran claramente que Plantard en realidad se lo inventó todo. Le acusaron de fraude, y esto es una cosa muy poco conocida porque ocurrió ya coincidiendo con el exitazo monumental de Dan Brown y el Código Da Vinci, y se le dijo además que que dejara de promocionar el Priorato de Sion, que dejara de mantener esa línea de defensa de supuestos derechos, porque podía incurrir pura y simplemente en una estafa, un delito de estafa. Plantard, que murió hace relativamente poco tiempo, desapareció de la vida pública. Sí, además confesando que era todo un fraude y que era falso. Ya, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hacia 1850 aparece en un libro que ahora mismo no recuerdo exactamente cómo se llama, una referencia a que Carlos Martel se decía a sí mismo que él era descendiente directo de Jesucristo. Pero podía decir que era descendiente del dios Thor. O sea, es que da igual. O sea, es que lo mismo, lo que tú digas es la realidad. Mira, de hecho, es que se buscaba siempre un origen divino. Claro, todas las hace muy poco tiempo, en 2006, se publicó un libro, Digging for the Truth, Buscando la Verdad, que es un libro magnífico, donde lo que se hizo es, entre otras cosas, se hizo un análisis a una de las pocas restos que se contienen material genético de la época, que es la princesa Merovingia Aragunde, que tenía que tener teóricamente algún elemento que pudiera probar o aproximar realmente si hubiera algo cierto en la historia de que María Madre y Jesús Cristo tuvieron un hijo que vive en las Galias. Tenía que haber, de alguna manera, en la sangre merovingia tenía que aparecer algún elemento de genético de Medio Oriente. No hay ninguno, cero patatero, son completamente europeos y además norteuropeos, y además de muy del norte, o sea, con lo cual demuestra que era una princesa franca de verdad y que venía de algún lugar del centro norte de Europa sus antepasados, pero no de Oriente Medio por ningún lado y en ningún sistema. Esto desmontaba el último de los elementos, porque en realidad siempre se ha sabido que el juego de palabras famoso de sangre real, sang royal, es falso, es una invención. Jamás en francés antiguo significaba eso, ni era posible crear una similitud, ni siquiera fonética. Pero bueno, como es verdad que suena parecido, pues alguien lo podía argumentar. Realmente, la historia del Priorato de Sion es un fraude monumental, montado con de una manera bastante discreta y con unos intereses relativamente bastante modestos, pero que debido a que transmite una idea muy muy bonita y sobre todo muy francesa, que es la vinculación de Francia al destino final del mundo, o sea, esto llegó a traer incluso a gente como De Gaulle, que tenía un concepto muy mítico de la historia de su propio país. Es decir, hay un libro de De Gaulle, La France en les armées y Francia y su ejército, donde él, cuando dice que el símbolo de Francia son tres picas que apuntan, que es la flor de lis, es decir, que la historia francesa es una historia de guerra que acabará en algún momento del futuro de la humanidad, en el que, según él, Francia tenía que jugar un papel importante. Los franceses siempre han mitificado su historia porque la dan, son una de las pocas naciones europeas que le dan una posición preeminente en el fin del mundo. Entonces esto lo arrastran desde Nostradamus, el famoso papel del rey francés que vendrá en el futuro de los tiempos, que es un mito artúrico. Exactamente igual. El mito de Don Sebastián. Claro, que el mito del rey Arturo, el de Sebastián y el quinto imperio, y el rey que vendrá en el futuro a salvar a la humanidad. Ese papel en el destino del mundo también es curioso que le sucede a España. Más todos lo a Castilla cuando se claro, descubre América. Claro, ¿no? Todos lo tienen. O sea, todas las naciones europeas occidentales, todas, ingleses, franceses, españoles, portugueses, tienen un destino preeminente en el fin del mundo porque hay un mito español, francés, inglés y portugués del fin del mundo. No lo hay en Alemania e Italia. Ajá. Y eso es sorprendente. O sea, que tienen. Claro, entonces, porque Italia eso como estado es muy moderno. Atrae tanto la imaginación de los franceses que esto ha gustado tanto, que lo han convertido, lo han hecho. Bueno, de hecho, claro, toda la pseudoliteratura o ensayo que surge alrededor de esto va protegiendo el mito y le va alimentando con más y más disparates, de manera que al final tienes una construcción de cientos y cientos de libros. Cientos, pues son cientos que en realidad no dicen nada. Claro, se basan todos en lo mismo, en un fraude. Lo que alegan aquellos que defienden esta teoría del linaje sagrado, en fin, de la descendencia física de Jesús y María Magdalena, alegan varias cosas. Una de ellas es que dentro de la ley judía, de la Mishnah, alguien que era rabí o maestro no podía estar soltero, tenía que estar casado. Dicen que las bodas de Caná posiblemente fueran esas bodas de Jesús con María Magdalena. Y por otra parte, se alude a un evangelio apócrifo dentro de los evangelios de Nag Hammadi, que es el evangelio de Felipe, donde se habla de esa relación estrecha de María Magdalena y Jesús, hasta se especifica que se besaban en la boca. Sí. En eso se basan este tipo de teorías, no tanto en el priorato de Sion. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo decir eso, que puede ser cierto que Jesús tuviera hijos o que tuviera hermanos, que parece que se sabe y tal, que emigrar a la Galia, María Magdalena embarazada para un niño allí. O sea, eso es donde está el cambio. De hecho, ni siquiera, por ejemplo, se ha ido desmontando lentamente todo. Por ejemplo, incluso la famosa y misteriosa frase la Arcadia yo. Todo uno a uno, cada uno de los elementos que se ha construido para justificar la teoría de sangre real está desmontado. No se quedó nadie en Palestina. José de Arimatea. Todos se van a Inglaterra. María Magdalena a la Galia, Santiago Fañas. Además, que no se atrevían a quedarse en Palestina, estaban las cosas muy revueltas. Hombre, estaba, de verdad que había estado mal, pero entonces oírte a la Britania Romana, que era como irte ahora mismo, no lo sé, a Tombuctú, una cosa absurda, era ahí el fin del mundo, no había más que bárbaros, no lo sé, la verdad es que es un elemento que, si lo cogemos punto a punto las piezas, se desmorona en 5 minutos. Sí, pero de todas formas estaréis de acuerdo conmigo en que ya no solo por lo de sangre real, sino que esa hipótesis de que el grial es el propio útero materno de María Magdalena, cuanto menos es muy atractivo. Claro, por eso tiene tanto éxito, porque es que es muy bonito y muy chulo. Y como existe un montón de elementos misteriosos que existen de verdad en toda la zona sur de Francia, y ahí, bueno, permitía la construcción de algo realmente chulo, bonito y simbólico. Y además, los cultos maternales no han desaparecido nunca. Teoría de Godwin, además, de que en realidad el grial oculta una información que además, ha pasado en la memoria de los seres humanos desde el Neolítico, que cuando las invasiones indoeuropeas en Europa Occidental refugian los viejos cultos a la diosa madre, tira ante la amenaza de nuestros antepasados, realmente. Ahí está la fusión, está la fusión de ambos cultos, ¿no? Del profano y del... con el tema de la madre tierra y del útero materno. Hay una frase muy memorable que lo dijo una señora que la entrevistaron en televisión, no sé de por qué motivo, no me acuerdo ahora bien, pero era una mujer pues con una cultura un tanto limitada, ¿no? Y decía la mujer, le decía, pero usted es creyente, y decía, yo no creo en Dios, yo creo en la Virgen. Pues esto es exactamente lo mismo. Al final, lo pervive dentro del cristianismo en cultos a María Magdalena, en cultos a la Virgen, pues cultos maternales. El cristianismo es un constructo de toda religión pagana, simplemente les puso el nombre de paganos porque era la de los pueblos. ¿Entiendes? Claro. Pero es un constructo que viene de ahí. Hay una conexión directa entre las religiones mistéricas y el cristianismo. Vamos, eso ya se sabe antropológicamente desde hace siglos. O sea, Bueno, la verdad es que da mucho juego la sangre real, ese linaje. Acordaros que en los romances medievales se hablaba de que aquellos que buscaban el Grial tenían que ser descendientes de este linaje, ¿no? Desde Sir Galahad hasta Lancelot, en fin, cualquiera que formara parte de esa mesa redonda tenía que acreditar esa nobleza, y esa nobleza te la daba precisamente la sangre. Y la sangre, como bien sabéis, incluso dentro de las limpiezas que se hicieron en la España medieval, ¿no? Esa de limpiar la sangre judía, y se había certificados auténticos de sangre, siempre ha sido como uno de los caballos de batalla para decidir cuál era lo noble, cuál era lo más espiritual. Y si esa sangre encima estaba relacionada con el linaje de David y luego con el linaje de Jesús, ni os cuento. Por eso yo creo que es muy fascinante el tema. No me extraña que haya habido auténticos bestsellers como el de Dan Brown, porque es muy atractivo pensar que María Magdalena, que en definitiva representa el eterno femenino, en su útero, en su vientre, esté representado el Grial. O sea, que ya no solo es la sangre, esa niña Sara que tiene en el sur de Francia, sino que representa muchas más cosas. Representa ese ideal femenino, representa un poco la maternidad, representa las vírgenes negras y luego todas aquellas vírgenes que fueron consagradas en las distintas catedrales medievales. Así que yo creo que el tema no lo podemos agotar aquí, pero sí es cierto un poco lo que decía Carlos, que hay ciertas cosas que se pueden desmontar totalmente de una manera tasativa. ¿Por qué? Porque a día de hoy sabemos perfectamente quién fueron los que generaron este totum revolutum para beneficiarse crematísticamente de un mito muy apasionante y que ya en la Edad Media, ya en los caballeros del ciclo griego, lo tenían muy a gala. Dice Juan Ignacio. Hombre, porque no hay mejor negocio que intentar asegurar tu supervivencia después de la muerte. Si eso lleva funcionando desde el que el hombre es hombre. Y sobre todo si el futuro rey de Francia atesora en sus venas esta sangre azul, que ese sería otro de los motivos que podríamos hablar largo y tendido. La sangre azul, que tiene mucho que ver con lo simbólico. La sangre azul es la que pertenece a los dioses. Por eso, antiguamente, los dioses egipcios, por ejemplo, se les representaba azul, igual que los dioses hindúes también, ¿no? Entonces, eso nos explicaría muchísimas cosas de por qué la sangre azul y por qué la sangre te legitima. Pero eso es otra historia. Muchas gracias, queridos compañeros, por tan magnífico programa. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, hasta luego. Gracias, David. A ti. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, aquí estamos buscando griales. Venga. Gracias, Miguel. Muchas gracias a vosotros. Bueno, os recordamos nuestra página web, ya sabéis, laescobula.com. Ahí encontraréis toda la información con los enlaces en Facebook, con los enlaces en Twitter y también nuestro apartado de correos. Tenemos apartado de correos, por fin, donde nos podréis mandar libros, viandas, la verdad que lo comemos todo. Y el apartado es el siguiente, tomar nota, 2088 con el código postal 28916. También lo tenéis en nuestra página web para aquellos que no os haya dado tiempo a apuntarlo. También os recordamos la cita anual del Bosque de Cebrián en Riva de Salices, en Guadalajara, que tendrá lugar el sábado 22 de febrero. Y donde se celebrará, como cada año, la Asamblea General de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Habrá varias sorpresas para que ese día sea de lo más ameno y de lo más memorable. Quizá el Grial sea todo el ciclo griálico del que hemos hablado largo y tendido en el Filandón. Me explico, la búsqueda del Grial es una búsqueda espiritual, y aquí ha quedado reseñado. En el ciclo griálico se conjugan muchos valores humanos, muchísimos. Ahí está la amistad, está la honradez, la justicia, la valentía, el amor. Nos habla de legendarios reinos, como Camelot. Nos habla de islas perdidas, como Avalon, de hadas, Viviana y Morgana, de mesas redondas, de utopía, de inmortalidad física, de espadas mágicas, como la de Excalibur, de descendencias sobrenaturales, de magos poderosos, Merlín, de asientos peligrosos, de lagos encantados, de pasiones e incestos, del bien y del mal, del honor y deshonor, de la luz y la oscuridad, de la vida y de la muerte. Todo está ahí, en el ciclo del Grial, como si fuera una marmita de mitos inagotables, capaces de satisfacer todos los gustos de todas las épocas. Cada personaje que interviene, desde el rey Arturo, pasando por Merlín, por Ginebra, por Perceval, Lanzarote, Galahad, son arquetipos, imágenes de nuestras propias emociones, y nos identificamos con uno o con otro en función de nuestro particular desarrollo espiritual. Por eso el ciclo del Grial encaja también en todas las tradiciones paganas celtas y en las cristianas, porque el Grial es más que un objeto, creo que ha quedado claro. Es un mito, es la búsqueda de una enseñanza, es un camino de perfección, es el camino del guerrero de la luz, el camino del guerrero pacífico. Y como dijo Dan Millman, el guerrero siempre actúa, nunca sobreactúa, y además encuentra amor en todo aquello que hace. Sabiendo esto, no dejéis de buscar vuestro Grial, de soñar, de sonreír, de viajar, de amar, de abrazar y recordar siempre que la vida no se ha hecho para ser comprendida, sino para ser vivida.